Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Rojo 5, un podcast dedicado al universo de Star Wars. En este episodio vamos a tratar tres temas principales. Comenzaremos con el primer arco argumental del cómic de Star Wars, Skywalker Ataca, que corresponde a los números del 1 al 6. Seguiremos con el primer arco argumental del cómic de Darth Vader, que también corresponde a los números del 1 al 6. Y terminaremos con el análisis del libro de Star Wars, Consecuencias, de Chuck Wendig. Como veis, respecto a lo que os anunciamos al final del anterior episodio, hemos cambiado el análisis del cómic de Kanan por el de Darth Vader. Esto se debe a que después de pensarlo detenidamente, decidimos que tendría mucho más sentido analizar el cómic de Star Wars y de Vader en el mismo episodio debido a la interconexión que hay en ambos cómics en este primer arco argumental. Junto a estas tres principales secciones tendremos nuestras dos mini secciones habituales, la sección de El Desguace, donde Nico nos hablará del traje de Darth Vader, y la sala de los holocrones, donde podréis oír la narración del relato canónico un millar de niveles más abajo. Con el único propósito de que juntos pasemos un buen rato hablando de nuestra saga favorita, arrancamos. Soy Ricardo Juntas y aquí comienza Rojo 5. Skywalker ataca. Vivimos un periodo de esperanza renovada para la rebelión. Un joven piloto rebelde, Luke Skywalker, ha destruido la mejor y mayor arma del malvado Imperio Galáctico, la Estrella de la Muerte. A raíz de esto, las fuerzas imperiales están desorganizadas, y los rebeldes intentan sacar partido de su ventaja con una osada ofensiva por los confines más apartados de la galaxia. Con ella, esperan derrotar al Imperio de una vez por todas y devolverle la libertad a la galaxia. Esas son las letras introductorias del primer cómic de Star Wars, y para hablar de él, pues tengo por aquí a César Muñoz. Otto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Propaganda falseada. Eso no es la verdad. No digo más. Propaganda rebelde, es lo que toca. No es así. Bueno, un nuevo cómic, te tengo por aquí. ¿Te vas a convertir en el experto en cómics en el podcast o qué? No sé. Te estás empezando a encasillar un poco. Sí, me estoy encasillando. De momento me gusta. Luego ya veremos. Lo de experto, no sé. Esto edítalo porque alguno dirá por ahí. Pero si no tiene ni idea. No, lo que pasa es que como me gusta mucho, pues bueno, uno lo coge con pasión y con disfrute. Estupendo. Bueno, vamos a analizar estos primeros seis cómics que cierran la primera arco argumental, ¿no? del cómic de Star Wars, del nuevo y renovado cómic de Star Wars, de nueva etapa Marvel. Y bueno, este es un cómic un poco especial, fue el primero que salió en esta nueva etapa, como hemos dicho, y creo que es quizá el momento, ¿no?, de hacer un pequeño resumen un poco de todo esto, ¿no?, de este cómic, qué impacto ha tenido, ¿no?, de un poco de su comienzo, ¿no?, del cómic en Star Wars. Así que, bueno, te dejo para que nos cuentes un poco todo eso, como tú prefieras. Pues sí, como muy bien has dicho, es la nueva etapa de Star Wars en su vuelta a Marvel. La verdad es que aquí en España, además, ha venido precedido, la verdad, de un éxito asombroso en ventas de lo que fue al menos el número uno de Star Wars. El dato de ventas del 2015 ahí en Estados Unidos fue que bueno, que Star Wars, el número uno, había vendido, es casi, no sé si exactamente el millón, pero es 1 millón de copias, que me parece, pues bueno, algo abrumador. La verdad es que la saga en sí, porque hay dentro del top 10 de cómics vendidos allí en Estados Unidos del 2015, pues tenemos en el número 1 de Star Wars, como te he dicho, Vader Down, que aquí se va a traducir o se va a publicar como Vader Derribado, está en el número 6, y luego tengo por aquí, pues que el número 1 de Darth Vader está en el 7 y en el 10 el número 1 de Princesa Leia. La verdad es que yo creo que para Marvel, pues esta vuelta ha sido un éxito editorial brutal, ¿no? Y bueno, los de Disney también se estarán frotando las manos y poniendo el cazo y recogiendo beneficios. Decimos la vuelta porque, para los que no lo sepan, Star Wars inicialmente, los cómics de Star Wars, cuando allá en los años 70 salieron, inicialmente comenzaron en Marvel. Vale, no fue un comienzo, o sea, no fue llegar y besar el santo en el sentido de que al principio hubo un poco de incluso reticencias a la hora de publicar, ¿no? Porque no sé que esto todo esto era nuevo, pero sí es cierto que al final se lanzaron y bueno, Marvel, que por aquel entonces, bueno, pues es Vox Populi, que andaba pues en caída libre, pues les salvó. O sea, sí, bueno, yo creo que debían andar bastante, bastante mal. Y hizo que Marvel reflotara. Los cómics en Marvel fueron publicados pues hasta principios de los años 90, hasta que cogió las riendas de la franquicia pues Dark Horse, que ha sido la que ha estado publicando todos los cómics hasta ahora, ¿no? Pues bueno, la vuelta de Marvel para algunos a Marvel, pues bueno, pues para algunos les ha gustado, para otros estaban bastante satisfechos con la calidad que estaba ofreciendo Dark Horse, aunque bueno, había ya también un poco de agotamiento porque bueno, son pues 24 años, ¿no? Veintitantos años largos. Entonces, pues a mí me parece un poco hasta normal, ¿no? Pero bueno, unos con los de Dark Horse diciendo que habían mimado mucho el producto, ¿no? Como otros, con ese tipo de pullitas, y los de Marvel, pues diciendo que el hijo volvía a casa, ¿no? El caso es, claro, es que al final, ¿qué vas a Hombre, decir, ¿no? es una cosa que es cierta que al final toda la época esta, digamos, se llamaba la época oscura, ¿no? De no haber nada, no estar Star Wars un poco en letargo. Claro, se van comiendo los de Dark Sí, Horse, se ha sí, sí. mantenido vivo todo el producto y ahora llegan y cuando se pone la cosa otra vez de moda. Claro, es que yo creo que yo no he leído mucho, pero sí es cierto lo que tú dices. O sea, las vacas flacas las ha sacado a flote en esa época, lo ha sacado Dark Horse, ¿no? Y entonces, pues bueno, esas maniobras editoriales supongo que al final, pues bueno, así son las cosas. Y pues han tenido que por lo menos dar una nota de despedida de decir, mira, nosotros hemos intentado poner pues todo el cariño y entusiasmo en este producto. Pues bueno, en España también con una especie de intento de polémica, ¿no? Porque Panini es la que publica los cómics de Marvel aquí en España. Pero Star Wars siempre lo ha publicado Planeta. Entonces, pues bueno, surgió la duda si iba a ser Panini o Planeta, pero bueno, Planeta rápidamente lanzó un comunicado de las líneas que iban a salir, Star Wars, Darth Vader, y bueno, creo que el año pasado renovaban, no sé si en junio, la licencia con Star Wars, o cuando ya lo anunciaron ya estaba renovado. Eso no lo sé muy bien, he leído algo, pero como no lo he confirmado, lo dejamos como apunte, ¿vale? Pero bueno, sí, al principio surgió también un poco esa polémica. Lo que tengo de cómo ha funcionado, pues es más un poco de lo que te cuenta el librero, ¿no? Que dice que se vende todo como rosquillas. O sea, hay un boom que es brutal. O sea, un dato, bueno, que se me ha olvidado comentar, decir que en Estados Unidos, desde hace 22 años, concretamente con el número 500 de Batman, no sucedía lo de vender tanto. O sea, que allí también ha sido algo como inusual. Pero bueno, entre el episodio 7 y este, yo creo que boom de publicidad, de todo, reflotar todo lo que gira en torno a Star Wars, pues ha ayudado a que todo haya cogido un impulso bestial. Aquí, pues me dice este hombre que donde compro yo aquí los cómics en Móstoles, que prácticamente el producto se le agota constantemente y lo tiene que renovar. O sea que bueno, a nivel de ventas, eso es lo que gira en torno al mundillo editorial de la saga. Bueno, pues el hijo volvió a casa. ¿Y quién está detrás de los cómics de Star Wars, de esta línea? Se llama Star Wars, la verdad es que, claro, yo digo cómics de Star Wars y parece que hablamos en general, pero claro, nos referimos a la línea que tiene por título Star Wars, no tiene ningún otro subtítulo, ¿no? Como el de Vader, Leia y demás. Claro, es que hay que decir que realmente la serie en cómic que va a representar a la saga es esta. O oficial, de alguna manera, ¿no? Star Wars, ¿sabes? O sea que, bueno, también está bien dicho. Bueno, pues por aquí veo que están un tal Aaron, un tal Cassidy y un tal Martin. No sé si nos puedes contar algo sobre ellos. Pues sí, son gente, la verdad es que para dar, o sea, para sacar esto adelante han tirado de gente bastante conocida y bastante buena. Jason Aaron, pues bueno, es un guionista ya bastante conocido en Marvel. Además empezó pues allá por el 2001, por cierto, que nació en el 73, buen año para nacer. Lo digo porque yo también nací en el 73. Bueno, te podía tirar la bullita de que mira, no ha llegado él y dónde estás tú, pero voy a ser bueno, no te lo voy a decir, ¿no? Ya, bueno, a ver. Qué cruel. Bueno, vale, pues ahora le pongo a parir y ya no se le puede poner a parir. Es un tío que además, bueno, empezó además justamente ganando un concurso de talentos que organizaba Marvel, ¿vale? Con un relato protagonizado por Lobezno. Y bueno, la verdad es que ha escrito bastante. En el 2006 inició, pues la verdad, una colaboración bastante exitosa con Vértigo. Y tiene una obra que se llama Sculpted, una serie regular, que es bastante, bastante buena. Y luego, pues bueno, a partir de 2008 ya forma parte de Marvel Comics con Ghost Rider, Lobezno, bueno, Lobezno Wolverine, no sé cómo le gusta a la gente que le llamen. Y bueno, incluso, bueno, ha estado nominado para algún premio Eisner. O sea que bueno, la verdad es que es un tío bastante, bastante reconocido. Además, creo que ha renovado cierto contrato de exclusividad, ¿no? Un contrato de exclusividad con Marvel. Ese si este año tiene que volver a renovar. O sea que, bueno, está dedicado a ellos en cuerpo y alma. Bien. Un poco como dijimos en el cómic de Imperio Destruido, ¿no? Al final, bueno, lo que hablamos en el anterior podcast, ¿no? Que han cogido, al final son pesos pesados, entre comillas, que no se han dado a cualquiera todo esto, claro, tiene sentido, claro, ¿no? Al final son series que van a tener bastante repercusión, ¿no? Y tampoco se le puede dejar a gente que a lo mejor empieza, ¿no? Bueno, yo creo que en Marvel en general y por las entrevistas que he leído pues a otros dibujantes y eso, les van dando cosas poco a poco, ¿no? Y creo que Star Wars es una serie que, o las series que giran en torno a Star Wars, al final las principales, porque además esto es serie regular, o sea que yo creo que requiere pues gente que de bastante peso. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues John Cassidy. Cassidy como... Cassidy, supongo. Cassidy, exactamente. Este es dibujante de cómic, escritor y este hasta ha dirigido algo de televisión en Estados Unidos. O sea, es un tío... Este también es bastante, bastante nombrado, premiado, por si sirve de referencia. Bueno, yo creo que desde el 2004 tiene premios Eisner, pues va uno por año. Y nominaciones, pues también, unos cuantas. Hasta el 2007 tiene un Eisner por año. O sea, que es un tío que, la verdad es que a mí... El dibujo, salvo algunas cosas, porque reconozco que el tema de dibujar esto, o sea, cuando tienes la referencia de los actores de verdad y lo quieres llevar al papel, pues bueno, al final a mí algunas veces me chirría, pero bueno, es un dibujo, a mí me ha gustado bastante. No llega quizá en algunos puntos al nivel de detalle que yo vi en Imperio Destruido, que me pareció brutal en el tema, por ejemplo, de las naves, no sé a ti cómo lo has visto eso. Pero es un tío que también yo creo que está bastante bien. Ha trabajado para Marvel, para DC, para Dark Horse, para Image, o sea que bueno, la verdad es que ha hecho bastantes cosas. Además, pues es uno de sus trabajos así bastante más reconocidos, perdón, es el Planetary con Warren Ellis, que es todo una eminencia en esto, y ha trabajado también con Joss Whedon en X-Men y en Capitán América con John A. Raver, o sea que bueno, que la verdad es que es otro tío que bastante potente. Bueno, ya que me preguntas, a mí me ha parecido el dibujo un pelín irregular. Veo viñetas que parecen sublimes y veo otras un pelín flojas. A mí me chirría en algunos puntos, pero me chirría por los propios personajes. Pero bueno, luego tiene escenas que me parece que están bastante logradas. Sí, sí. A Cassidy se le ha criticado que ha tenido una época muy muy buena de dibujo y que ha tenido también un pequeño bajón. Pero bueno, No sé, yo tampoco he visto tanto de este hombre, ¿sabes? Sé que es conocido y que ha hecho bastantes cosas, pero bueno, no me parece que tampoco sea tanto, para tanto. Bueno, nos queda Laura Martin, ¿no? Sí, Laura Martin. Bueno, yo de John Cassidy también decir, no, bueno, decir simplemente que pues es un tío que es bastante insistente, ¿no?, en su trabajo, y muchas veces incluso no solo normalmente se acostumbra en el cómic de este de Marvel, bueno, el cómic Marvel, el cómic americano, pues uno son los lápices, el otro en tinta, y él suele llevar bastante gestión sobre todo el trabajo. Que bueno, en este caso el color pues lo da Laura Martin, que la portada también es suya. A mí el color en algunos momentos me ha parecido un poco plano, ya te lo digo. Sí, no sé, me ha faltado, igual que luego en el de Vader que podremos analizar, me ha gustado mucho más. Aquí el color me falta volumen, bueno, el exceso digital, o sea, me encanta excesivamente el tema digital y eso me ha dejado más plof, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, ¿no? Que al final esto va a parecer un monográfico de autores y dibujantes. Y hay que empezar a meterse en la harina del cómic, ¿no? Te deja que no hagas el resumen, que te voy a explotar un poquito más. Vale. ¿Qué nos cuenta realmente este cómic de Star Wars en este primer arco argumental? Porque esto, claro, irá cambiando un poco lo que nos va contando, pero el principio, ¿no? Ese cómic que tanto vendió, ese millón de ejemplares y un poco este arco argumental... Ese número uno. Sí. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues en este arco argumental de Skywalker Ataca, bueno, vamos a ver los sucesos, algo que bueno, que ya hemos comentado, los sucesos posteriores a la batalla de Yavin, contados desde el punto de vista rebeldes, o mal contados desde el punto de vista rebelde. Entonces, en este primer arco argumental vamos a ver una incursión clásica de un comando encabezado por nuestros protagonistas preferidos, Han, Luke y Leia, a una base, una fábrica de armas imperial, una importante fábrica de armas imperial. Y veremos un poco esa ofensiva para intentar boicotearla. Después hay una segunda subtrama, ¿no?, cuando terminan ese intento de saboteo, o ese saboteo en el que nuestros personajes un poco se dividen, cada uno toma un camino, y mientras que Han y Leia buscan un nuevo emplazamiento para las bases rebeldes, porque la flota anda por el espacio, Luke, pues una especie de búsqueda de identidad, ¿no?, y de sí mismo, pues se encamina hacia Tatooine a buscar pues respuestas a las muchas preguntas que se hace. Está bastante, como ya hemos comentado y ya he dicho en la introducción, está bastante vinculado al cómic de Vader, en el sentido de que vamos a ver diferentes cosas contadas desde un lado y desde el otro, ¿no? Sí, eso es. Vamos a tener en cuenta que va a haber cositas que se quedan un poco en el aire aquí en Star Wars, y que en la serie de Vader pues las vamos a ver explicadas o un poco más desarrolladas. Esto está hecho intencionadamente porque las dos series se pretenden llevar de esta manera. Entonces, pues bueno, veremos ciertos... Bueno, hay que tener cuidado como en el orden en el que salen las series, porque ya hemos descubierto que te pueden hacer un pequeño spoiler en por lo menos hemos descubierto uno, ¿no? Sí, ¿no? Como era, hay que leerse los tres primeros de Star Wars antes de leerse el primero de Vader. La cuestión, ¿no?, es, te tienes esta primera parte de Skywalker Ataca, que comprende el 1, el 2 y el 3, que es la penetración en la fábrica de armas. Yo le aconsejaría que os la leyerais antes de empezar con Vader, con el número 1 de Vader, y evitar leerse el spoiler de los cómics que vienen. Que, hombre, te lo ves y no tiene mucho sentido, pero bueno, tampoco conviene deducir. Bueno, sí, se lo pueden leer, no dice nada, perdón, pero bueno. No vamos a entrar en detalle de todo lo que cuentan y demás, porque el que se lo haya leído, pues un poco ya lo sabe y tampoco es plan, y el que no se ha leído tampoco le vamos a decir para qué los cómics, al final esto es un poco para que también la gente se anime a meterse en esos productos si no lo ha hecho ya. Pero sí me gustaría comentar un poco contigo la sensación que te dio sobre todo ese primer número, ¿no? El hype estaba por las nubes, Star Wars vuelve a Marvel, número uno. En Estados Unidos, buah, vende como churros. Llega ese primer cómic aquí, lo lees y... Bueno, yo lo leo y empiezo a ver, o la impresión, lo que me transmite es una historia un poco clásica de Star Wars, en el sentido clásica, pero muy en el sentido de lo que hemos visto en Una Nueva Esperanza. Es decir, Han Solo, Leia y Luke metidos en la boca del lobo, que se meten, y como le dice Leia, igual que se tiene un plan, ¿no?, de rescate, que tiene un plan de salida o algo así, pues estos se meten y sin, yo creo que, un plan claro de salida. Entonces, desde ese punto de vista, la historia a mí, al principio, me empezó a gustar. Básicamente porque, bueno, luego lo que ocurre en los siguientes números, hasta que no lo lees, pues dices, bueno, no sé, esto ya no me convence, ¿no? Pero a mí ese principio reconozco que sí me gustó. Lo que pasa es que este primer número tiene un final que intenta además servir como gancho para que seguir leyendo los otros números, que a mí pues no me convence, que es que hay un primer primer encuentro de Vader y Luke, y eso pues no me convenció. Muy resumido, básicamente Han, Luke y Leia se van a infiltrar en una base de armas en el planeta Zimun 1, exactamente. Van infiltrados como si, porque se supone que van en representación de Jabba el Hutt para hacer una negociación con el Imperio. Y se infiltran en la base, rápidamente se descubren a sí mismos, pero consiguen que no se dé la alarma e intentan sabotear la base, el centro de, no sé si es el núcleo. Es una especie de núcleo, ¿no? Exactamente. Entonces resulta que el negociador es Darth Vader. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No han enviado a ninguno porque, bueno, pues tienes que enviar a un tío que sepa negociar por Darth Vader, porque si no le van los planes, pues te ahogará, te despellejará o hará lo que toque. Y entonces, a partir de ahí, pues la cosa se empieza a torcer. También creo que se tuerce un poco la resolución del cómic, básicamente. Entonces, Chewbacca, que está afuera, un poco a modo de sniper, ¿no?, de francotirador, vigilando la entrada y la salida, hace un intento absurdo de cargarse a Darth Vader, se da la alarma y se descubre lo que hasta ahora era un plan que habían conseguido que pasara encubierto. Y eso es el número uno. Entonces, en ese momento, bueno, hay un momento en el que Luke se desvincula un poco del grupo y se provoca este encuentro, este primer encuentro con Darth Vader, que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque ya veníamos de una época en la que había que enlazar cosas para no contradecir con las películas, y aquí ya tenemos que andar explicando posiblemente, bueno, ¿y qué pasa? ¿Esto ya era así? Bueno, eso, pues a mí personalmente no me ha gustado. Yo creo que lo han usado simplemente, es un arma para poder introducir el cómic de Vader, que, como hemos dicho, están demasiado, muy enlazados esta primera parte. Entonces era como, bueno, hay que presentar a Vader, pues lo metemos en el cómic para que lo presentemos aquí y ya de aquí arrancamos el arco argumental de Vader. Sin más, a mí tampoco me gustó, pero creo que simplemente es una forma de hacerlo, ¿no? En vez de que arranque por separado, pues bueno, utilizan ese punto de común, ese primer encuentro, arranca la chispa, que es el cómic de Vader. Bueno, esta tiene su cosa. A mí ese primer cómic lo que me pasó es que me pareció todo como muy, muy forzado. La situación, el cómo llegan a esa fábrica de armas, el cómo la protección que tiene esa fábrica de armas va a ser la más importante del Imperio. Me pareció como muy, no sé, como... Pero eso no lo ves... fantástico, ¿no? Eso no lo ves hasta el 2. Sí, o el 3. O sea, me has preguntado por el número 1 y sí. Yo creo que en el número 1 eso no lo ves. Por eso te digo que ese arranque sí me gustó hasta que se da la alarma. ¿Por qué? Pues porque es cuando, si quieres, ya pasamos al 2 y al 3. Bueno, al 2 al 3. Seguimos ampliando. Cuando ya se desarrolla la historia y ya se ha dado la alarma, resulta que cuatro paisanos tienen que salir de la fábrica de armas más importante del Imperio, o una de las producciones armamentísticas, un sitio donde está la producción armamentística más grande del Imperio, y que consigan salir de esa manera, porque básicamente pues lo que cogen es que cuando se encuentran acorralados, se encuentran casualmente acorralados en un sitio lleno de caminantes, los caminantes imperiales que veremos luego en el Imperio Contraataca, y ese caminante hace de elefante como en una cacharrería, va destrozando todo porque al principio ni puede disparar. Hasta que consiguen disparar, empiezan a destrozar de todo. Y mientras tanto, el Imperio les echa de todo: tanques, naves de tierra, y el caminante no cae hasta que tiene que llegar Papa Vader y poner un poco de orden. Y entonces, en ese momento, cuando ya se plantea el guión eso, es cuando dices: buf, buf. Eso, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, que dices, no sé, está todo muy muy forzado. Si quieres acción, la tienes, porque yo creo que los dos, bueno, desde el primero, ¿no? Pero los dos últimos, el 2 y el 3 son todo pura acción, ¿eh? O sea, no te cuentan otra cosa realmente, es acción, acción y acción. Hay que decir que todos estos cómics son, o sea, donde empieza, el siguiente empieza donde acaba el anterior, o sea, van totalmente pin, pin, pin, Sí. enlazados. Aquí no hay pausa de momento en estos primeros números, no hay pausa de un día después. Aquí es acaba uno, empieza el otro, acaba uno, empieza el otro. Como tampoco quiero que resumamos todos los cómics, No. sí me gustaría comentar un poco algunas cosas, ¿no? Que nos vamos a encontrar también algunos personajes conocidos por aquí, ¿no? Eso es bueno y malo. Como siempre. Lo Sí. bueno es que mola ver a los personajes que conocemos, lo malo es lo de siempre, ¿no? Que parece que esto siempre es ABC, ABC, ABC. Sí. Y es que por aquí tenemos pues a Boba Fett. Tenemos a Jabba the Hutt. Y claro, dices, joder, no hay más malos en toda la galaxia que Vader, Boba Fett y Jabba the Hutt. No sé. Pues no parece. No parece, ¿no? De momento. Claro, a ver, es que como decían por ahí, una galaxia tan grande y al final todo parece que ocurre en una misma zona. Y es cierto, ¿sabes? O sea, porque incluso a mí hay una cosa que me sorprendió y lo busqué y creo que no es. Cuando en el primer cómic aparece un droide tipo que parece 4LUM, Sí, pero parece Forlum, pero yo no he visto ningún sitio de referencia de que sea él. claro, sí. Pero es que dices, jue macho, o sea, es que esas tipo y luego, pues el mismo gancho, ¿no? O el mismo para intentar entrar. Venimos de parte de Jabba the Hutt. No sé, ahí me chirría el guión, porque ¿qué pasa? Que los que están allí no saben de parte de quién viene porque luego veremos que en Vader la primera reunión de negocios la va a tener Vader, o sea, que este que viene aquí infiltrado, no sé. Luego ves que hay coherencia, ¿no? Pero te chirría mucho. Y luego, claro, solo lo que tú dices. Vader y saldrán, bueno, y no sale Greedo porque está muerto, pero sale de. Son amigos de Greedo, ¿no? Los Pues que andan. salen rodianos, sí, le Salen nombran. De rodeando. hecho, Sí, le nombran. hay una cosa rara porque le llaman rodio. En vez de Rodio, rodiano, sí. dice un rodio. Yo me quedé diciendo, ¿cómo que un rodio? ¿Qué es Los mismos eso? cambian el nombre. Ostras, yo no sé. A ver, a lo mejor soy yo el que tal, pero yo toda la vida, rodianos, vamos, no sé. Pero sí, la verdad es que básicamente lo que luego sigue ocurriendo en la serie después de este asalto y porque, bueno, del pifostio que se monta, es que como hemos dicho, Han y Leia se necesitan, bueno, les encargan la misión. Han va obligado, hay que decirlo. Como siempre. Como siempre, sí. Bueno, es un poco cachondo el chantaje ese que bueno. Leia quiere seguir haciendo este tipo de incursiones porque quiere aprovechar el momento de golpes que están asestando al Imperio para seguir. Y se reúnen otros clásicos, Akbar y Mon Mothma, y le dicen que no pueden sostener pues ese tipo de misiones porque al fin y al cabo la flota está en movimiento y lo que necesitan es buscar un punto donde asentarse una nueva base. Y entonces Han y Leia van a ir en una lanzadera, otra lanzadera que debe ser que en el Imperio se las deben robar como si no costase. La ventanilla se abre muy fácil de esa lanzadera, Esta no se es la roban. Tidirium, tengo el nombre por ahí, pero vamos, no es la Tidirium, pero da igual, como si lo fuera, porque les roban otra lanzadera y entonces ellos se van a dedicar a buscar ese tipo O sea, perdón, a tener esa misión. A mí hay una cosa aquí del guión que sí me ha gustado, que sí mantiene ese tono de la Nueva Esperanza, de pique entre Han y Leia, ¿no? O yo qué sé si de tensión sexual no resuelta de ellos dos, porque constantemente están con esas pullitas, esa ironía, ¿no? Que ya veíamos en el capítulo 4 de Star Wars y que creo que está bien que se mantenga, porque al fin y al cabo estos personajes todavía no se conocen tanto, ¿sabes? Porque no ha pasado tanto tiempo. Y en ese sentido, ahí el guión me gustó. Por otra parte, Luke, que se tiene que ir a Tatooine. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Ben ha dejado ahí algo, Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi ha dejado algo para orientarle. Luke entra en una especie de crisis personal con su enfrentamiento con Vader. Como Luke está un poco, está, bueno, un poco no, está obsesionado con que Vader ha matado a su padre y en ese encuentro que tiene en la fábrica de armas, pues le viene a decir que ha matado a mi padre, tal, ahí como te voy a dar. Y el otro le mira como diciendo, mira, piltrafilla, ¿qué vas a hacer? Y bueno, consigue salir con vida y con la cabeza hay un guiño, que si quieres no decimos, hay un guiño a en una viñeta es un guiño a una de las películas, a uno de los momentos de las películas y consigue salir, pero sale un poco con la idea de que bueno, que no es realmente no es nadie, que tiene que aprender mucho y que realmente no va a tener a nadie que le enseñe, porque si quieres ser un Jedi, ¿quién le va a enseñar? Entonces se va a, como tú dices, a Tatooine, al planeta de siempre. Y ahí, mientras tanto, pues también Vader está en unas conversaciones con Jabba y salen los de siempre. O sea que sí, no hay más. Realmente no hay más. Como no vamos a entrar mucho más en detalle, en profundidad para destripar, sí me gustaría decir dos cosas sin destripar nada. Una es que el cómic empieza, tiene un punto, empieza más o menos en un punto alto, como dices tú, en un punto que es interesante, luego para mí entra en un pequeño bache, pero al final retoma. Hay que decir que el cómic 6 acaba y si tuvieras el 7 al lado, lo primero que vas a hacer es ir a por él. Tanto por... Porque, como hemos dicho, los personajes se separan, ¿no? Por una parte van Leia y Han, por otra parte está Luke, que en esa búsqueda que parece que va a ser una tónica nueva, ¿no? De este nuevo canon, porque ya en el libro de... que analizamos en el anterior podcast del Arma de un Jedi, tiene también un poco esa sensación, y me da esa sensación de... O sea, me da que va a ir por ahí los tiros, ¿no? Que han dicho, bueno, pues Luke creo que va a estar es un poco perdido, buscando un maestro y demás, ¿no? Y bueno, pues eso, Han y Leia van por un sitio, Luke va por otro, de Chewie no sabemos nada, no sé si es que la ausencia de Chewie es porque engancha con el cómic de Chewbacca que ha salido, no lo he leído, con lo cual no lo puedo asegurar, pero no me extrañaría Yo nada que tampoco. estuviese por ahí metido y aprovecharan que está fuera para meter un mini cómic de estos de 5 números que tiene. Pero bueno, lo que te quiero decir es que en ambas dos historias, en ambas dos situaciones, tanto con Han y Leia como con Luke, el cómic acaba en un punto de estos de fin de temporada de televisión que dice, Dios mío, ¿qué Sí. pasa? Quiero el siguiente. En los dos momentos, es cierto, los dos momentos te dejan como or, ¿y esto? Tal cual. Sí. En cuanto a cosas y de referencias, ¿has encontrado alguna cosa interesante? Aparte de los evidentes crossover con el cómic de Vader, que la parte de Vader, digamos, entraremos un poquito más en profundidad. ¿Has encontrado alguna cosa más interesante? ¿Algo que quieras comentar? Yo no, ninguna. Bueno, yo nada, lo que te he dicho, lo del rodiano este que llaman rodio, me parece un poco extraño. Ya has nombrado los personajes, Mon Mothma, Ackbar, salen por ahí. Poco más, la verdad es que yo tampoco he encontrado así muchas cosas. A ver, nombran cosas que sí son de un poco del universo expandido antiguo, que lo meten aquí, pues la fábrica de Imdar, que es bastante conocida, donde es Sí. antiguo. Nombran Quati, que es un planeta también de... O sea, entonces están recuperando muchos nombres, ¿no? Muchas cosas que en teoría todo eso está fuera, pero tampoco lo están de un plumazo borrando. Quiero decir, han borrado lo que es las historias, pero lo que es el contexto, el trasfondo, los planetas, los lugares, lo están manteniendo en muchísimas ocasiones, porque eso digo, son cosas y sitios que ya conocemos. Otra cosa es que, bueno, pues lo que haya pasado ahí pueda variar un poco más, un poco menos. Y poco más. Yo creo que... No sé si quieres comentar alguna cosa más de estos cómics. No hemos dicho nada de la edición en español en sentido de precio y demás. El primer número salió con 1 euro de coste, pero hasta donde yo sé, eso ya está agotado y a partir de ahora cuesta 3,50 el primer número. Sí, porque el número 1 tiene más páginas, que son 48, y los de 48 páginas tienen subida de precio. Los de 32 páginas, suelen ser a 250. Ojo, las 32 páginas, que como ya dijimos en Imperio Destruido, no todas son de cómic. Es lo que hay. Es lo que hay, sí, tiene su parte de publicidad. Aunque bueno, o sea, a ver si me consigo hacer con un cómic americano, así para ir de guay. Y como esto lo hemos comentado fuera de micrófonos, porque sabemos que en los cómics, en las ediciones americanas también tienen bastante publicidad. Pero bueno, puestos con lo que he visto de refilón, casi prefiero la publicidad aquí. Es mucho mejor, ¿no? Menos intrusiva, sí, digamos. Menos intrusiva, sí. Por el que yo vi que era de Lando, las páginas de publicidad están entre la historia. Pero también tienen de bastante publicidad. Así que figúrate, es como un intermedio. En cambio allí tiene una cosa que no hemos comentado, que son las portadas alternativas. Aquí en España no hemos visto ninguna. 55, yo tengo apuntadas 55 portadas alternativas. Joder, para coleccionarlas todas. Y de tíos, o sea, de gente, de dibujantes muy muy buenos. O sea que, y aquí da rabia que no nos hayan sacado, yo qué sé, unas cuantas, unas poquitas, no 55, ¿vale? Porque esto no es Estados Unidos. Los cinco. Aquí, aquí no vendemos un millón, no vendemos, no, pero pues sí, cinco, venga, cinco, anda que no hay dibujantes para poder hacerlo, o yo qué sé, o plantea un concurso de jóvenes talentos con el número uno Star Wars y se presentan ahí un montón y sacas auténticas joyitas. Hay una cosa que no hemos dicho un poco y es que la portada, ¿tú crees que la portada del número uno de esta de Star Wars español, bueno, americana, la portada que del número uno de Star Wars que hay, es un mini homenaje o un homenaje a la portada original de Star Wars de Marvel del año 78? Lo digo porque los personajes es similar. Vader no sale como sale en la portada original de Marvel, que sale como un verde. Si os acuerdas, esa portada de Vader parece verde, el casco en vez de negro y tal. Podría aire, ser, ¿no? Tiene, sí, podría ser, a lo mejor sí, Yo no he encontrado nada, ninguna referencia que sea intencionado, pero bueno, podría ser, podría ser. Hay portadas por ahí que son espectaculares, La verdad es que a mí como portada tampoco es que... Es como muy clásica, ¿no? Los personajes, todos los personajes que vamos a ver, el Anakin y el Tai, bueno, pues vale. Y la sombra de Vader amenazante de fondo. Pero bueno... Bueno, César, pues ya antes de despedirnos, conclusiones. Venga, hemos hecho un poco, la verdad, que entre lo que hemos diciendo casi hemos hecho ya las conclusiones un poco así entre medias, pero bueno, dime tus últimas conclusiones sobre estos primeros seis cómics de Star Wars, el primer arco argumental. Vale, a mí en principio le doy el aprobado, ¿vale? No, no mucho más, pero sí le doy el aprobado. Me parece que está interesante, a pesar de todo esto que hemos comentado. Me parece que tiene un arranque fuerte. Luego, pues bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Y sobre todo deja la historia que creo que si la saben desarrollar, pues puede ser una serie que bastante potente. En las series regulares, yo he de decir que son series que van a tener sus momentos espectaculares, sus momentos de bajón. Bueno, pues entonces nos vamos a encontrar de todo. Yo creo que, como he dicho, el arranque es bueno, empieza bien, baja y ahora yo creo que espero que vaya a más. Así que bueno, por mi parte, adelante, que la gente se la compre, ¿no? Además. Bueno, yo más o menos un poco como la tuya, yo también le doy un aprobado. El cómic empieza, las primeras páginas creo que están bien, luego para mí tiene un pequeño bache, pero creo que va cogiendo un poco de velocidad. Me gusta esa separación de caracteres y tener dos puntos de... diferente, porque a lo mejor una historia te interesa más que otra y entonces no te quedas tan desangelado en plan de esto no me interesa para nada, porque a lo mejor dices, bueno, pues si no me interesa tanto la parte de Leia y Han por lo que sea, la parte de Luke puede estar bien y viceversa. Y creo que acaba muy bien este número 6, creo que tiene un final bastante, es bastante curioso y que anima a seguir leyendo, así que bueno, ya cuando analicemos la parte del 7 al 12 ya veremos si se ha subido hacia arriba o no. Hablaremos de esto. ¿Pero qué nos han hecho? Muy bien, César. Pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa, muy pequeñita, muy pequeñita, y continuamos con el análisis ahora del cómic de Vader, ¿vale? Así que ahora volvemos. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo5podcast@gmail.com, seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter, así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo5.es. Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars. Disponible en iVoox e iTunes. Vader, libro 1. Vivimos un periodo de insurgencia. Naves rebeldes que atacaban desde una base secreta situada en la luna de Yavin han obtenido una sorprendente victoria contra el reinado legítimo del Imperio Galáctico. Debido a un defecto imprevisto, los rebeldes consiguieron destruir la principal fuerza pacificadora del Imperio, la Estrella de la Muerte. Sin este arma disuasoria, la ley está en peligro y podría sobrevenir el caos. Durante los 19 años posteriores a la derrota de los Jedi y de su doloroso renacimiento en el volcánico Mustafar, el Lord Sith Darth Vader ha servido fielmente a su señor. Ahora, sin embargo, le ha fallado y debe asumir las consecuencias. Bueno, tengo que dejar el protagonismo de leer la parte de inicio del cómic de Darth Vader. Me has dejado leer el comunicado oficial y legítimo del gobierno... Imperial. De la galaxia. Muy bien. Pues esta es la introducción de Vader Libro 1, contada por un imperial, como tiene que ser. Hombre, a ver. No, porque seguro que tú lo lees tú y lo cambias. Si lo leo yo, le pongo otro tono. Bueno, esto es lo que verdaderamente ha ocurrido. Pero vale, bueno, lo otro era propaganda, lo de que hemos dicho antes, ¿no? De la primera parte era todo propaganda. Se empeñan en contarnos las cosas, solo de un lado. Pero bueno. Bueno, pues Vader... uno de los, el primer arco argumental, igual, cómics del 1 al 6, y bueno, pues aquí directamente vamos a pasar directamente a ver un poco quién está detrás de este proyecto, que además hay, tenemos por aquí gente de nuestro país, así que cuéntanos un poco quiénes son Guillén, La Roca y Delgado. Vale, Guillén es el encargado del guión. Bueno, es de decir que también como se plantearon en la serie de Star Wars, yo creo que es un equipo bastante bueno, ¿vale? Guillén, pues, ha trabajado para Image Comics y fue el creador de Phonograph. Y en Marvel ha sido, pues, el encargado de guionizar, pues, los el Uncanny X-Men y el Invencible Iron Man, que la verdad es que han sido series que bueno, que han sido bastante, bastante importantes. También, además, ha guionizado una serie de Thor. La verdad es que, bueno, yo creo que, como he dicho, han cogido, vuelven a tirar de un tío bastante, bastante solvente, bastante importante, y además creo que tiene bastante protagonismo porque, bueno, va a guionizar o ha guionizado también el anual de Star Wars y el anual de Darth Vader. O sea que bueno, yo creo que va a tener bastante presencia, por lo menos eso parece en lo que es en todo el mundo de Star Wars aquí en el cómic de Marvel. Y el dibujo, pues Salvador La Roca, nuestro compatriota, que bueno, pues yo creo que pues es uno de los dibujantes españoles pues más reconocidos allí en Marvel. Tiene pues el honor de ser el primer ganador de un premio Eisner español. O sea que bueno, la verdad es que yo he leído que de él que la verdad es que allí está muy bien visto porque es un tío que te trabaja, como se suele decir, muy cumplidor. Es decir, que tú le encargas una serie de cómics, tiene que sacar 12 números al año y te los va a sacar. No suelen tirar las editoriales al final de dibujantes de apoyo para que le dibujen otras partes, otros números, y eso pues la verdad es que desde el punto de vista del editor pues le da una tranquilidad. El dibujo a mí la verdad es que, pues, no porque sea de aquí, pero a mí sí me gusta bastante. Tengo la misma paranoia que me ocurre con Cassidy en Star Wars, o sea que cuando se meten con caras realistas, pues al final, aquí como es Vader, pues bueno, En Vader hay gente que ha criticado, yo no lo veo tanto, no lo aprecio, no afino tanto en el dibujo, como, bueno, que la gente critica, es que hay ciertas asimetrías, pero yo creo que es hilar excesivamente fino, porque a mí gráficamente el cómic me ha gustado mucho. Un poco la trayectoria de La Roca, sí, por insistir un poco por ser de aquí. Simplemente que, bueno, se dio a conocer porque hacía las ilustraciones, ¿no?, para las ediciones españolas de los cómics Marvel. Y bueno, empezó en Marvel de Inglaterra y luego dio el salto a Estados Unidos. Así que, bueno, la verdad es que bastante bien. Tiene también una cosa que es que suele hacer, bueno, pues guiños, sobre todo porque sus personajes suelen, pues, coincidir con actores reales, ¿no? Como Bruce Willis o Johnny Depp, y bueno, pues algún guiño algunas veces pues a la cultura de aquí. Así que tú creo que tienes alguna anécdota que contar. Anécdota Bueno, no, es anécdota, detalle, sí. detalle es que si alguien no sabe quién es Salvador La Roca y nunca lo ha visto en foto o no sabe cómo es su cara, pues es muy fácil, solo tiene que irse a este cómic de Darth Vader, buscar el personaje de Cilo 4 y ya está, ese es La Roca, se dibujó a sí mismo en el cómic. La verdad es que esto fue muy gracioso porque no hace mucho estuve en la Expo Comic, ¿no? En una exposición que se hizo aquí, bueno, no es una exposición, es una especie como de, no sé, una Comic Con o algo así, una, bueno, se llama Expo Comic, y estuvo invitado, ¿no? Junto con otro de los dibujantes españoles, que ya hemos hablado de ellos tanto en Imperio Destruido y que hablaremos cuando lleguemos a Canaan, y le preguntaron, oye, ¿cómo se te ha ocurrido dibujarte a ti mismo en un cómic de Marvel? Tuvo dos respuestas, la primera fue porque puedo, que parece que es una respuesta correcta, es el dibujante, pues puedes hacerlo. La segunda fue que tenía que sacar un personaje, en ese momento estaba en casa y dijo, bueno, pues me pongo yo. La verdad es que dijo que pensaba que era un personaje que iba a durar poco, tampoco quiero spoilear mucho, pero luego, como la vida es un poco más larga de lo que parece, pues ahí está La Roca dibujando a sí mismo continuamente Y de y protagonista. de protagonista Bueno, casi. sí, de secundario, sí. De momento de secundario, de momento de secundario. Así Bueno, que, muy bien. pues muy bien, sí, si queréis ver más que no sea de Star Wars de La Roca, pues bueno, él es el que tiene que ser con los Cuatro Fantásticos, X-Men, o sea que bueno, tiene, y creo que tiene algo de Spider-Man también. Muy bien, bueno, no nos llamamos más con la Roca, que Sí, nos van a decir vale. que somos unos partidistas aquí porque es Pues España. sí. Yo lo siento, pero se me ha notado. Pues nada, Edgar Delgado, pues entintador. Y además también colorista, pues la verdad es que también ha participado en bastantes cosas. Hulk, Daredevil, Spider-Man. Muy bien, a mí me ha gustado mucho el color del cómic, ¿eh? Mucho más que el que veía en Star Wars, que es a lo que yo comenté en Star Wars, ¿no? Me parece que da mucho más volumen, mucho más el tratamiento del color en sí, las sombras, todo, todo me ha gustado más, el ambiente en general que le da. Complementa muy bien el dibujo. Bueno, pues vamos a seguir un poco con el esquema tradicional. Vamos a hablar un poco, un mini resumen de qué nos cuenta realmente Darth Vader, ¿vale? Como siempre, sin entrar tampoco en unos spoilers brutales y sin ir libro a libro, pero sí a rasgos generales, ¿qué nos presenta Darth Vader, cómic del 1 al 6? Vale, Darth Vader nos va a presentar desde el lado imperial un poco cómo están las cosas para el imperio, ¿no? La situación, cómo se queda después de la batalla de Yavin el imperio. Y más concretamente vemos cómo Darth Vader va a ser el que va a llevar todo el peso de nuestras historias, como no puede ser de la historia, como no puede ser de otro modo, y le vamos a ver en una situación complicada con respecto al emperador. Como hemos leído en la presentación, le ha fallado, y entonces, de alguna manera, se ve como, entre comillas, en la cuerda floja, se ve siempre puesto a prueba y como que tiene que demostrar, bueno, que recu y recuperar pues esa confianza, si se puede hablar de confianza en el lado oscuro entre Lores del Sith, del emperador. Eso básicamente lo que lleva es que le vamos a ver sometido pues constantemente a una serie de pruebas que tiene que superar y para satisfacer y demostrar al emperador que sigue siendo ese brazo fuerte que tiene que ahora además tomar la cabeza y la dirección, ¿no? Del imperio, porque está totalmente, no tienen ahora un arma con qué combatir a la rebelión. Entonces, por un lado, vamos a ver eso que va a ser un poco como el hilo principal, y luego vamos a ver un segundo hilo que es su búsqueda personal de esa persona que destruyó la Estrella de la Muerte y que él detectó que la fuerza era muy intensa en él. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bien, ¿quién acompaña a Darth Vader en este cómic? Porque claro, en el cómic de Star Wars que hemos dicho hace un segundo, o hace un rato en el anterior apartado del podcast, eran los personajes típicos. Aquí no hay tantos personajes típicos imperiales. Tenemos al emperador que sale, pero salen algunos personajes más. ¿Tienes por ahí algún pequeño resumen de quién nos vamos a encontrar, de quiénes van a acompañar a Vader? Vale, pues bueno, inicialmente él empieza solo, el pobrecillo. Es un alma solitaria. Es un alma solitaria. Bueno, sí. Aquí volvemos a los clásicos, ¿no? Va a tratar con Boba Fett, vamos a tener a Jabba, un encuentro Jabba, que ahora si quieres explicamos más, sobre todo por el tema de la coherencia cronológica y esos crossovers que tiene con Star Wars. Nos van a presentar más adelante, a partir del número 3, creo, o sí, ¿no? Es el número 3, ¿no? Los droides, dos droides que hacen las veces de C3PO y R2D2. En este caso, es 03, el androide protocolo. Es triple cero, triple Eso, cero le triple llama, cero, triple cero. triple cero, que es un androide, como he dicho, psicótico y no estoy diciendo nada. Es un androide de protocolo que, si no tiene que torturar, dice que habla. Sí, coño, que es verdad. Es así. Y luego tenemos un droide astromecánico BT-1, si no estoy equivocado, que es un asesino disfrazado de droide cabezón, que en el momento que se mosquea, yo creo que se pone a disparar como si no costase. Y luego tenemos a un personaje, a una chica, una especie de arqueóloga, bueno, sí, la llama arqueóloga tal cual, la doctora Afra, Afuera, ¿sí? sí, Afra, afuera, sí. Afra. Que le va a acompañar a partir del número 3, es un personaje bastante curioso, a mí he de decir que me ha chirriado, pero reconozco que es bastante curioso, y que, bueno, que le va a acompañar de momento, que sepamos, hasta el 6, y yo creo que más, ¿no? Porque la he visto en alguna portada por ahí, o sea De que, momento hasta el 6 creo que de habla. momento, hasta el 6. Ya, el resto. Y creo que, bueno, luego tenemos, bueno, obviamente es otro personaje, el emperador. Te dejo el último a ti, ¿vale? El que Vale. creo que el que tú ya sabes. Y luego a Salvador La Roca, perdón, Cilo 4. Ciro 4. Bueno, nos queda, como has dicho, nos queda uno que es Sí, una Tage. sorpresa, ¿no? Sí, Sí. a ver, esto es un poco curioso, ¿no? Porque el personaje de Tage todo el mundo lo daba por muerto, ¿no? La Estrella de la Muerte explota, es uno de los que estaban allí en esa reunión en la que Vader asfixia a Moti ahí cuando dice que su carencia de fe resulta molesta, ¿no? Y todo el mundo, pues, por supuesto, que cuando explota la Estrella de la Muerte, allí palmaron hasta el apuntador, ¿no? ¿Qué pasa? Querían rescatar un personaje para ponerlo en el cómic, y aunque en Leyendas, en la parte de Leyendas, ya habían rescatado a su hermano, a Oman Tage, querían que fuese el mismo personaje que estaba en la Estrella de la Muerte, ¿no? Por mantener un poco a un personaje visualmente conocido, supongo. ¿Qué pasa? Que hablaron con Pablo Hidalgo, que es el que se encarga siempre de tomar de continuidad y demás, y estuvieron mirando la película y vieron que realmente en ninguna parte de la película se ve como el hombre muere. Quiero decir, no hay una escena en la que salga explotando y se ve al tío o estuviese por allí en 2 minutos antes de que explotara la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces, bueno, dieron luz verde y le da un nombre, se llama Cassio Tage, y ahí está, ahí ha vuelto. Sin más. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que en el cómic te especifica que sobrevivió a la Sí. Estrella de la Por Muerte. eso, que te dicen como que abandonó Sí, la claro. Estrella de la Muerte antes de que el tío se lo lía. Dijo, esto va a explotar. Entonces, no. Se supone que es antes, que en algún momento, por lo que sea, pues se va a otro sitio a hacer algo y sobrevive. Hay Tal cual. que decir que el trasfondo que le están poniendo a este personaje es que él no estaba muy de acuerdo con la filosofía de megaestación de combate tipo Estrella de la Muerte. De hecho, bueno, él dice que era sobre todo una idea que apoyaba mucho Tarkin y que él prefería invertir todos esos recursos en una super mega flota de destructores espaciales. Sí. Entonces era como que, bueno, yo creo que, no sé, le intentan... como que no estaba a gusto, ¿no?, en ese sitio, y a lo mejor, pues quién sabe, diría, mira, yo me voy a mi destructor, que estoy más feliz. Y bueno, sí es cierto que sale, y ahora vuelve además con un cargo que podría ser, no es el equivalente, porque no le da, le llaman primado, ¿no?, en el sí, cómic, le llaman primado, y está por encima de Vader, ojo, eso sí, eso es importante, porque la historia es importante. Bueno, eso, todo eso lo vamos a ver en el primer cómic, básicamente, entre el primero y el segundo, así que tampoco hemos destripado sí. nada. Y sí, es tal cual. Es como que, bueno, está claro que el cómic arranca, y esto es. Estamos hablando de las primeras cuatro páginas. El cómic arranca en el que el emperador está un poco cabreadillo con Vader. Le dice que le pone de responsable, supongo, como Tarkin está muerto, pues solo quedaba él. Responsable de la Estrella de la Muerte, del hecho de que. Le dejaron escapar a los rebeldes, aunque le pusieran un dispositivo de seguimiento al halcón, ¿no? Que es lo que siempre cuentan y demás. Y claro, luego explota y el emperador dice, la culpa es tuya, me has fallado y ahora tienes que volver a ganarte mi confianza. En ese sentido a mí me gusta porque cuando vemos la transición en el episodio 6, ¿no? De cómo Vader traiciona al emperador, ¿no? Se redime y todas estas cosas. Está bien saber un poco, ¿no? Que su relación no era tampoco aquí de Romeo y Julieta, ¿sabes? Que entre ellos había bastante... Ya había bastante roce y que al final es un paso un poco más lógico y menos brusco, ¿no? ¿O no? ¿Cómo te pasa a ti eso? Sí, a mí también. A mí la idea que me ha quedado claro de estos seis números es que la relación que tienen entre ellos es de desconfianza total. Que al final uno no sabe si es la lógica entre señores oscuros. pero sí, y eso, esa desconfianza es lo que les va motivando, porque incluso es la que motiva a Vader a sobrevivir realmente, ¿eh? Porque le tiende unas cuantas trampas, claro. Hombre, eso es muy típico, ¿no? Lo de un maestro, un aprendiz, ¿no? El aprendiz mata al maestro y se convierte en el maestro, ¿no? Claro, es un poco la filosofía de los hijos. Han pasado 20 años y le sigue tratando como un aprendiz que le queda por aprender. Porque hay un momento en que le echan cara mal aprendiz eres tú si te planteas o le haces ciertas preguntas. O sea que le sigue tratando como un aprendiz cuando yo creo que Vader a estas alturas pues le supones un tío, o sea, un personaje ya hecho, ¿no? Supongo que en el saber del lado oscuro. Pero no le perdona, o sea, en el fondo yo creo que no le perdona el fallo y no sé si esto es como la base que van a sentar para luego que desemboque en eso que tú has comentado. O sea, que al final uno no le perdona ese fallo tan terrible porque hay un momento en el primer número te pone en situación de lo que, y lo vemos por primera vez, de lo que piensa realmente el imperio, ¿no? De la situación en la que han quedado. Es decir, el emperador le dice a Vader, antes teníamos el Senado para imponer, para poner, marcar la ley, ¿no? O poner la ley. Y luego tuvimos la Estrella de la Muerte para imponerla. Y ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Y entonces es cuando le dice, es todo por tu culpa porque seguimos ese plan loco tuyo, ¿no? Ese dejamos que se escaparan. Y al final, pues bueno, le obliga a que Vader se, pues como que se tiene que ganar constantemente pues esa confianza. O realmente, yo no sé si es ganarse la confianza o salvarse de morir. Vete tú a saber. Puede ser. El caso es que, bueno, Vader también emprende un camino personal, de, como han dicho, de la búsqueda de quién es ese joven que consiguió destruir la Estrella de la Muerte. Sí. Básicamente el arco argumental va por ahí en casi todo en este cómic, en esta primera línea. Los finales de los cómics están muy bien enlazados, tanto de Star Wars como Vader tienen un punto en común mucho más desarrollado en el cómic de Vader, porque en el de Star Wars pasa un poco más, se ve, pero pasa más de puntillas aquí, son más páginas desarrollando un poco, y a mí me ha gustado mucho además cómo está desarrollado. Me ha gustado también muchas cosas que hemos visto en este cómic, ¿no? Del estilo de muchos flashbacks, ¿no? Hay cosas que pasan y que de repente a Anakin le vienen recuerdos, y a mí me han gustado esos detalles. No son muchos, son un par de ellos, pero me han parecido curiosos, ¿no? Y también yo creo que a la gente le gusta ver todo enlazado, ¿no? A mí es que estas cosas me conozco que me gustan mucho. Personajes, ¿qué opinas de los droides? Ya lo he dicho un poco más o menos, el droide protocolo este psicótico y el droide de, o sea, astromecánico asesino. Igual un poco demasiado parecidos a C-3PO y R2-D2 en el sentido de buscar otra vez dos personajes que sean dos droides justamente del mismo tipo y demás. Sí, yo creo que la idea es la misma, lo que pasa es que le han dado ese toque. Cuando digo lo de psicótico, no sé, es que te da esa impresión, porque la presentación que tiene el droide protocolo es esa. Como no tengo nadie que torturar o hacer algo, pues voy a hablar con ustedes, ¿no? Y luego incluso se lo utilizaba para torturar a Cilo. Sí, yo creo que han añadido esa pareja. A mí, cuando llega el cómic a esa parte, he de reconocer que me ha defraudado un poco, ¿vale? Porque no he entendido a qué viene todo eso. Y esos personajes en sí, hay que decir, a ver, que... bueno, el primer bloque, a partir del número 3, ¿no? El cómic arranca con lo que hemos dicho, con esa presentación de situación del imperio, y también con, aunque me enrollo un poco, hay una situación en la que Vader va a ver a Jabba el Hutt. Eso ya lo habíamos visto en Star Wars. Vader hace dos visitas a Jabba el Hutt. Una, que es la oficial, que es en la que se va a negociar que el Jabba va a suministrar, va a dar suministros al Imperio, ¿vale? Que esa es la visita oficial, pero un día antes Vader se presenta al Palacio de Jabba para un asunto personal. Y ese asunto personal es lo que tú has comentado, que es la búsqueda de Vader, de ese muchacho, de esa persona que destruyó la Estrella de la Muerte. Y para ello, contrata ¿a quién? A Boba Fett. No hay otro cazarrecompensa. No hay cazarrecompensa. Bueno, también sale hay un Wookiee también, ¿eh? Para otra cosa. Le acompaña un Wookiee que va a ser, le encarga una misión que en este momento no sabemos, hasta el número 5, creo, uno de los últimos números, en el que ya sabemos lo que le ha encargado, ¿vale? Concretamente es que busque quién es ese Cilo 4. ¿Por qué? Porque Cilo 4 y el emperador tienen una conversación delante o tienen una reunión cuando está Vader, y es ahí cuando Vader le dice, ¿este quién es? Y el otro le dice que poco menos que a ti tres cojones te importa. Entonces, esa va a ser como la primera parte. Después veremos en el segundo cómic una presentación del Taggy, otra vez, en el que nos explica esa afiliación suya o ese sentir de que lo mejor era una flota y no la Estrella de la Muerte, tal, que es una demostración mejor de poder para controlar un vasto imperio. Además, bueno, se figura que ha pasado un poco el tiempo porque ya les están dando suministros y hay piratas que les están robando esos suministros, entonces, bueno, pues consiguen desbaratar una base pirata, que tampoco es que, yo no sé si para la historia tiene mucho sentido, y luego ya a partir del tercer número es cuando ya nos presentan a esta arqueóloga que está buscando una matriz que para activar al famoso droide de protocolo triple O. Primero necesita activar a Triple O para que se comunique con el droide astromecánico. Y eso es la parejita que luego les va a acompañar en esta segunda parte. La intención de Vader es hacerse un ejército leal. No entiendo muy bien por qué, pero se quiere hacer un ejército. Y contrata a esta tía que es bastante buena con todo este tipo de trastos tecnológicos y capaz de fabricarte pues un ejército de droides prácticamente. Entonces es bastante buena en su trabajo y la contrata pues para hacerse ese ejército. Cosas interesantes que también podemos ver por aquí. Hay que reconocer que para mí, y sin tampoco entrar en mucho detalle, el número 4 para mí supone un gran bajón en esta historia. Lo que veo ahí no me termina de convencer. Cuando llegue la gente a ese punto, pues que digan si les ha gustado o no. No sé a ti qué te ha parecido ese cómic 4, supongo que es a qué me refiero. Sí, no me convenció tampoco. Es que ahí me desenganchó la historia porque no sabía dónde quería ir. De ahí... Pues hombre, pues esas, lo que, a ver, de toda esa parte, como tú has dicho antes, entre toda la historia estamos viendo un Vader que a lo mejor no la gente no había visto antes y que ojo que haya gente que no le puede gustar, que es pues el Vader ese que hay detrás de la máscara y que en el fondo sí tiene recuerdos de cuando era Anakin Skywalker, de los sitios que ha estado y de con quién ha estado y de las situaciones que ha vivido. Porque el Vader de las películas clásicas parece que es un droide también dentro de la máscara, ¿sabes? No hay nadie dentro. No, es un personaje totalmente insensible. Y aquí vemos que sí. Entonces, esos flashbacks que se meten entre medias son los que salvo yo de esta parte de ese momento de la historia. Pero el resto realmente no entiendo para qué y dónde quiere ir. Que luego te lo explican, pero bueno, no me ha convencido. No sé. No sé si se podría haber contado otra cosa ahí. Vamos a hablar un poco de los crossovers que nos hemos encontrado aquí, de las cosas que enganchan, no ya con el cómic de Star Wars, como he dicho, que está bastante relacionado en muchos puntos, sino con otras cosas en general. Yo he encontrado alguna cosita y hay una cosa más que quiero contar porque es un poco curiosa y a ver tú también qué opinas. La primera es que, bueno, salen los. En un momento del cómic sale los Qui-Gon Jinn, que seguramente nadie los conoce por este nombre que acabo de decir. Pero son los que están en Polis Massa, que salen en el episodio 3, ¿no? Pues rescatan esa raza que no había salido nunca y los meten en el cómic en algún punto, con lo cual me parece también interesante que vuelvan a meter personajes del episodio 1, 2 y 3, para que quede todo un poco más enlazado. Hay un punto también en que aparece un personaje que se parece muchísimo a Grievous, ya la gente cuando llegue también lo verá, es un poco tal cual, además lo nombran, yo creo, en Sí, algún momento. lo dice que es un homenaje a Sí. Grievous, que era un admirador de Grievous. Pues eso. Y luego hay una cosa un poco curiosa que hay que contarla, yo creo, porque que aparece un Nubian 327 tipo J. A ver, el que no sepa qué es un Nubian 327 tipo J es la nave que tiene en el episodio 1, ¿no? Yo creo Sí, el Nubian la seguro. reina de. Vamos, la reina de Naboo, vamos, Padme, en el Padme, episodio 1, ¿no? sí, en el episodio 1 sale. El modelo que sale luego en la limpieza del episodio 2, creo que también es que no sé si es el No, mismo es que o es más hay grande. tres modelos. Ah, hay tres modelos, vale. El que sale en el episodio 1 es este, que es el Nubian. El que sale en el episodio 2 al principio es uno diferente, que es el que explota en la base Sí. cuando llega y explota, es más ancho, yo no me sé las características. Y luego el que sale en el episodio 2 después es otro modelo diferente también, que yo pensaba que era el mismo y no lo es. Me acabo de caer que es un modelo distinto. El caso es que hay un punto en el que de repente aparece un Nubian, no sé muy bien por qué, se supone que está allí en Geonosis, podemos decir el sitio. Yo pensaba que podía ser una referencia al Nubian del episodio 2 que se había dejado allí abandonado, pero no es el Nubian que se queda allí en el episodio 2 cuando van Anakin y Padmé a rescatar a Obi-Wan. Es otro modelo, es el modelo del episodio 1. Entonces, no tengo muy bien, muy claro dónde sale esa nave. Tú Es sabes. que en el cómic no. El cómic, esta doctora Ofras tiene una nave que incluso en algún momento recuerda ciertos matices al esclavo 1, que es con la que van, y que Vader ya además lleva acoplada la suya, el TIE avanzado ahí. Y hay un momento de la historia que salen del planeta al que van y aparece el Y no sabe Nubian. muy bien por qué. Y Yo no la verdad es que sabe por tampoco qué. entiendo muy bien dónde está esa nave. Con una escena muy bucólica, por Sí, cierto. me recuerda a Titanic. No Exactamente. sé por qué. Y sale el Nubian, y a partir de ahí yo creo que luego el Nubian vuelve a desaparecer. Bueno, Y hasta no el sé. episodio 6. Ya veremos luego si más adelante vuelve a Vale, salir. vale, En algún vale. momento lo explican, pero yo hasta el 6, desde luego, yo cuando llegué ahí, volví hacia atrás en el cómic Sí, para ver si yo. me había perdido algo y de repente dije, pues no sé dónde sale esta nave. Y luego pensándolo. Pensé que era el del episodio 2, digo, anda, mira, está haciendo un guiño, este es el que se quedó en el episodio 2 abandonado cuando tal. Me parecía un poco por los pelos también, porque han pasado un chorrocientos años, pero bueno. Pero claro, luego llega al punto y dices, no, no, es que no es la misma nave. En el último número, cuando se destapa dónde tienen que ir con ese ejército que se crea Vader, van también en el Nubian, salen de allí en el Nubian y ya está, y ahí se queda. Que da la impresión de que al final parece una nave de ella, de la chiquita esta que va con él. Pero no, la verdad es que queda un poco ahí. Yo es que todo lo que es esa parte no le veo sentido por ningún lado. Lo siento y me da rabia porque es la serie de Vader y me gusta mucho o tenía mucho hype. Bueno, vamos a pasar un poco a las conclusiones finales. ¿Algo que quieras comentar, alguna cosa más? No, nada más, nada más. Pues lo que más me ha gustado es descubrir un poco la propia visión del imperio que tenían de sí mismo, ¿no? Y eso me ha gustado mucho en el empiece del cómic. Creo que es un cómic que tiene quizá un poquito de menos acción al principio, Igual que el de Star Wars tenía toda la acción casi al principio y luego pues a lo mejor podía ser más lento. Aquí al principio esa parte me parece más lenta y me ha gustado bastante porque me ayuda a entender pues la situación del Imperio, la situación de Vader con el Emperador, y eso me ha gustado. Me ha gustado también mucho el final, igual que hemos dicho que en Star Wars te deja ahí la miel entre los labios. Aquí, como encima te lo desarrolla para que se hagan idea a la gente, es la misma escena, pero incluso visto desde otra cámara más desarrollada, y me ha gustado pues descubrir que en el fondo Vader pues tiene por dentro esos pensamientos de su pasado que posiblemente le pongan de mala hostia en lo que le lleve a hacer lo que hace, y le sacan esa, a lo mejor luego en ese momento, esa furia que lleva dentro. Entonces, ver que el personaje por dentro pues tiene, y que además que ves las viñetas y para ser una máscara lo que dibuja, hace el dibujante, me parece que está bien representado los momentos, me transmite. Pero en sí la serie me ha defraudado porque tiene esa especie de momento central final que no sé a qué viene, y en ese sentido esperaba mucho, mucho más de ella. Espero que remonte, porque como hemos dicho, estas series regulares pues tienen sus momentos malos, sus momentos buenos, y espero que remonte, pero de momento me ha defraudado. Me quedo con Star Wars. Muy bien, yo, bueno, tengo una opinión un poco diferente en el sentido de que a mí me gusta más el cómic de Vader que de Star Wars, porque creo que va un poco, tiene ese bache del cómic 4 que a mí es cierto que es, para mí es un bache bastante profundo porque me chirría muchísimo, es cierto que va cogiendo, yo en general me gusta más. Ya hace tiempo, con las precuelas rompimos un poco el molde este de Darth Vader más una máquina que un hombre, ¿no? Como decía Obi-Wan. Porque ya, desde que vimos el 1, 2 y el 3, ya sabes que detrás, dentro hay una historia, ¿no? Hay un personaje, tienes unos sentimientos, ¿no? Que es cierto que en el episodio 3 acaba y tú no sabes cómo se ha quedado Vader, pero, o Anakin, pero bueno, que están ahí. Y aquí en el cómic lo bueno es que continúa esa línea, ¿no? Entonces, ese cambio de Vader, una máquina insensible, ya la perdimos un poco en el 1, 2 y 3, y aquí continúa un poco en ese sentido, y me gusta cómo enfocan esos, como dices tú, esos pensamientos, ¿no? Me gusta mucho también todos los flashbacks que hay un poco al principio del cómic, de vuelvo atrás, voy adelante, cómo engancha con el cómic de Star Wars. Creo que está muy bien, en ese sentido creo que está muy bien hilado, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos. Y también creo que va de menos a más. Entonces, a mí me gusta un poco más el de Vader que el de Star Wars, del 1 al 6. Veremos a ver qué pasa del 7 al 12 cuando los analicemos. Muy bien. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más o ya acabamos aquí estos análisis de Nada ambos más. cómics. Nada Muy bien, más. pues nada, hasta aquí cómics Star Wars 1.6, Darth Vader 1.6 y ya volveremos a analizar el resto de cómics más adelante. Ahora hacemos una pausa un pelín más grande en esta parte del podcast y a continuación seguimos con más cosas. Hasta luego. Hasta luego. Mustafar, año 19 antes de la batalla de Yavin. Kenobi derrota a Vader cortándole ambas piernas, el brazo derecho y dejándole después resbalar por un talud hasta el borde de un río de lava donde arde mientras aún está con vida. Prácticamente muerto, queda tendido en la arena donde le encontrará el emperador poco después. El resto es historia. Bienvenidos de nuevo a El Desguace. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la armadura E3778Q-1, la armadura de Darth Vader. Concebida como un sistema de soporte vital, esta le fue impuesta para salvarle de las graves heridas que sufrió después de su duelo con Obi-Wan Kenobi. El traje fue creado por Darth Sidious y proporciona una ancha variedad de sistemas de soporte de vida. El más importante entre ellos es un complejo aparato de respiración. Con una altura de 2 metros, esta armadura aislaba completamente a Vader del exterior, sin dejar expuesta la piel quemada, previniendo así infecciones de todo tipo. A pesar de los problemas que le daba el traje, de los cuales hablaremos más adelante, este también tenía una serie de ventajas, pues además de mantenerle vivo, le proveía de una resistencia sobrehumana, de múltiples ventajas sensoriales y de protección ante entornos hostiles y armas biológicas. A continuación, repasaremos las partes más importantes de esta armadura. Casco y máscara. Estaban formados por una aleación de duracero, obsidiana y plastiacero. La base de la máscara poseía dos pequeños sensores atmosféricos en plata, que podían medir, entre otras cosas, la radiación, la temperatura o la toxicidad de la atmósfera. Poseía un respirador, el cual estaba conectado a una mochila situada en la parte posterior del traje, que le inyectaba aire directamente en los pulmones. También tenía un vocalizador, lo que le daba ese toque metálico a su voz, y unas lentes oculares que actuaban como filtros ópticos, ya que las retinas de Vader estaban totalmente destrozadas. Estas lentes tenían un display a través del que Vader recibía toda la información sobre el entorno que recuperaban los sensores de su traje. Además de protegerle, la máscara tenía una serie de agujas insertadas en la piel de Vader, que proveían de información neurológica sobre la actividad cerebral del usuario al ordenador del pecho. Las sombreras y la protección frontal estaban fabricadas en duracero. Con un peso de 12 kilos, eran capaces de resistir disparos e impactos de armas de energía, los cuales solo producían leves abolladuras en esta. El único problema es que reducían mucho su movilidad, ya que su peso y su concepción le hacían muy difícil levantar su sable por encima de su cabeza. La capa y el mono estaban hechos de un tejido resistente a la mayoría de los ácidos y gases conocidos. Además, eran ignífugos. Los guantes estaban hechos de hierro mandaloriano micronizado, lo que le permitía detener incluso disparos de blaster, como pudo comprobar para su sorpresa el incauto Han Solo en Bespin. Sobre el pecho, como he comentado antes, llevaba un ordenador que estudiaba y regulaba la mayoría de las funciones del traje, incluyendo el estado del sistema cardiopulmonar y del neurológico. El botón azul activaba las funciones de autocontrol del traje, mientras que el rojo activaba el control manual. El botón situado en la parte inferior derecha actuaba como un sistema de reseteo que dejaba vulnerable a Vader durante unos minutos. El resto servían simplemente para programar diferentes funciones del traje. Entre los problemas de este estaban que tenía una movilidad reducida, que era incómodo y que sus sistemas eléctricos estaban muy desprotegidos frente a los rayos. No deja de ser curioso que el traje tuviera una serie de vulnerabilidades tan evidentes. Eso mismo era lo que pensaba Vader, que no podía entender que este, aun siendo una máquina increíble, estuviera totalmente obsoleto para la época. No olvidemos que Anakin había sido un gran ingeniero mecánico en su juventud, y no solo eso, había combatido contra Grievous en numerosas ocasiones, un cyborg que, aunque más antiguo, estaba infinitamente más avanzado que él. Más de una vez se cuestionó si todas estas vulnerabilidades tan evidentes no serían sino un método más de control de Darth Sidious sobre él, ya que sentía que la armadura le impedía desarrollar todo su potencial. Como curiosidades, os puedo comentar que la armadura de Vader fue creada por Ralph McQuarrie a petición de George Lucas, el cual quería una figura imponente que llevara una armadura negra de aspecto exótico. El diseño estuvo muy influenciado por la armadura de un villano de la serie The Fighting Devil Dogs, llamado The Lightning, y por las armaduras de los samuráis. Os animo a buscar a este villano en Google para que veáis las similitudes, que son muy evidentes. No me gustaría cerrar sin dedicarle un momento al que quizás sea el distintivo más icónico de Vader, su respiración. Impresionante, ¿verdad? El sonido fue creado por Ben Brutt, el diseñador de sonido de Star Wars. Este lo realizó respirando a través de una máscara de buceo. Originalmente grabó muchas variaciones de la respiración, desde mecánicas, las cuales fueron elegidas finalmente para el personaje, a algunas asmáticas y rasgadas que se reutilizarían posteriormente en el episodio 6, cuando es herido de muerte por el emperador. Espero que este capítulo os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio del Desguace. La Sala de los Holocrones, la sección de relatos de Rojo 5. Relato, un millón de niveles más abajo. Autor, Alexander Fried. Publicado originalmente en el Star Wars Insider 151, en julio de 2014. Se sitúa menos de un año después de la Batalla de Yavin. El nivel 2142 era un fiasco. Anandra se dio cuenta de ello tan pronto llegó al mostrador de la choza de carne de Hangra. Colocó las palmas de sus manos sobre el asiento metal para disimular el temblor de sus brazos y preguntó al anciano que manejaba la parrilla por la entrega a Centras 3. Él la miró con confusa condescendencia, como si estuviese perdida y fuera de su elemento, y eso hizo que quisiera agarrarle por encima del mostrador y soltarle juramentos en la cara hasta que de alguna forma consiguiese que las cosas se arreglaran. No gritó. No podía permitirse montar una escena. Se obligó a mantener la calma, a mostrar un aspecto patético y confundido para ganarse la simpatía de aquel hombre. Para cuando regresó junto a su hermano, ya tenía la siguiente pista. su siguiente esperanza de escapar de las tropas de asalto. El callejón estaba formado por rejillas metálicas para la lluvia, y Anandra se sentó contra un muro junto a Santigo. Le pasó los grasientos paquetes de carne y queso que le habían dado el anciano y esperó a que comenzaran las preguntas. «¿Entonces nos vamos?», preguntó Santigo. Anandra cerró los puños y no se atrevió a mirarle. «Hemos perdido nuestra oportunidad. No deberíamos haber parado a descansar». A sus 8 años, apenas tenía la mitad de edad que Anandra, pero su amarga determinación le recordaba a su padre. «El transporte se marchó hace 2 días. 4 horas no supone ninguna diferencia. Además, no tenemos por qué abandonar Coruscant. El tipo dijo que conocía a alguien en el 1997, que podría darnos refugio». «¿En qué nivel estamos ahora?». Anandra no respondió. No le serviría de consuelo, y ella no quería discutir. «Sí, 145 niveles era mucho camino para hacer a pie. Sí, ambos estaban cansados. Y sí, debían hacerlo». Comieron en silencio, hasta que Santiago escupió una esquila de hueso y dijo: «Ojalá tuviéramos flor estrellada». Había hablado casi para sí mismo, pero Anandra presionó su lugar contra el hombro de Santiago y lo obligó a mirarle de frente. «Bueno, pues no tenemos. No podemos conseguir frutas siempre que queramos. Ya no hay más flor estrellada. Ya no va a haber nunca más. Ya no existe. Igual que Alderaan. Acostúmbrate a ello». Las revueltas no habían comenzado como revueltas. Habían comenzado como vigilias. Una forma en que la gente de nivel 3204 mostraba su pesar por los desaparecidos y los muertos después del desastre. Cientos de lugareños se reunían en las calles, aportando instantáneas holográficas, cartas manuscritas y juguetes infantiles como monumentos improvisados en los parques y centros comunitarios. Sin embargo, conforme pasaron los días y los comunicados oficiales y los noticieros clandestinos convergieron en una verdad común, los lamentos de angustia se convirtieron en gritos pidiendo justicia y revolución. El planeta Alderaan había desaparecido, destruido por el Imperio, por crímenes que nadie comprendía. El pueblo alderaaniano, inmigrantes de primera y segunda generación, que tenían tiendas, restaurantes y casas en el 3204, que celebraban el día de la coronación e importaban sus frutas favoritas de un planeta que raramente visitaban, estaba vivo, asustado y furioso. El resto de Coruscant permanecía nervioso dentro de sus hogares y observaba las noticias porque, después de todo, Alderaan no era su planeta. Anandra no podía culparles. Ella tampoco había considerado que Alderaan fuera su planeta, hasta que llegó la policía de los niveles inferiores y las tropas de asalto imperiales. Cuando las tropas desfilaron por la calle y dispararon a Refle, el vecino de su tío, interrumpiendo su discurso contra la corrupción imperial, la madre de Anandra prometió que todo había pasado, que nadie iba a luchar y que los soldados de asalto no iban a causar problemas. «Tú y Santiago estaréis a salvo», dijo con una débil sonrisa durante el desayuno. Ya había prometido antes que el padre de Anandra estaría bien, que volvería a casa en Coruscant en cuando terminara su viaje de negocios. Ni siquiera Santiago se había creído eso. «A ti puedo aceptarte», dijo el pauano. La curtida piel gris hacia alrededor de su boca se tensó al hacer una mueca. «A ti y al chico, eso es más difícil». El nivel 1997 olía a hollín y residuos humanos. Chispas de los compactadores industriales llovían perezosas sobre las calles, y chillonas señales de color azul y rosa pastel invitaban a los viandantes a probar los entretenimientos locales. Anandra ya había estado una vez antes en el 1997, durante un reto con un compañero de clase. Habían tomado un ascensor, se habían tomado una instantánea en una holocámara y luego habían regresado de vuelta. Sus padres no llegaron a enterarse. Ahora estaba allí de nuevo, mirando a un hombre con el rostro como el de un cadáver, en un estrecho rincón de una cantina excesivamente iluminada. «No voy a abandonar a mi hermano», dijo Anandra. «Lo comprendo». El pauano inclinó su asiento hacia atrás y sonrió a su monstruoso asociado, un gigantesco alienígena de piel negra con una boca más ancha que los hombros de Anandra y cenagales aceitosos como ojos. «La familia es la familia. Pero necesito gente que reparta mercancía, que haga entregas. Tú puedes hacerlo y yo puedo protegerte. Pero el chico es muy pequeño y no puede ofrecerme nada. ¿Comprendes mi dilema?». «Trabajaré más tiempo para ti». «No estoy seguro de que eso sea suficiente. Ambos sois un riesgo, huyendo de la policía de los niveles inferiores. ¿Cuál es vuestro crimen?». Anandra hizo una mueca cuando escuchó la suave y desafiante voz de Santiago. «No somos criminales». «Entonces no tenéis nada que temer, ¿eh?», dijo el pauano señalando la entrada con uno de sus dedos. Dos recién llegados habían entrado por la cantina, ambos con armadura corporal completa. Uno llevaba el uniforme azul y gris de la policía de los niveles inferiores. El otro llevaba el blanco de un soldado de asalto imperial, duro y cegador bajo las luces de la cantina. El día después de que las tropas de asalto dispararan a Refle, las fuerzas de seguridad comenzaron a arrestar a todo el mundo en las calles. La madre de Anandra estaba sentada en el sofá naranja de su apartamento y lloraba, mientras Anandra mantenía a Santiago alejado de las ventanas. Para entonces ya no tenían tampoco servicio de Horored. No había forma de difundir las noticias, salvo vecino a vecino. El día después de eso, los soldados de asalto comenzaron a ir puerta por puerta. Decían que los espías rebeldes habían estado reclutando lugareños y cualquier persona nacida en Alderaan debía acompañarles para ser interrogada. Se rumoreaba que a los inmigrantes de segunda generación iban a darles el beneficio de la duda y serían reubicados en alojamientos temporales para su propia seguridad. La joven que vivía en la puerta de al lado había repetido ese rumor en concreto con una sonrisa cínica. El resto de la tarde, Anandra y Santiago permanecieron juntos. La madre de Anandra se había encerrado en la habitación, pero Anandra ya no podía oírla llorar. El nivel 1996 era un laberinto de tuberías y pasarelas entre los compactadores de encima y un zumbante abismo por debajo. Las chapas y las compuertas que conformaban el techo del nivel crearon un ambiente de calor sofocante sobre Anandra y Santiago mientras se alejaban corriendo del ascensor. Soldado de asalto les había visto. No podían haberle dejado atrás. Anandra sabía que había hecho una mala elección. Podía haber vivido con ello, llevando paquetes de píldoras letales o especia a la clientela del Pahuano. Santiago era fuerte e inteligente y podía haber aprendido a vivir con ello. Pero cuando el Pahuano hizo su oferta final, se mordió el labio y en lugar de tomar cobijo entre las sombras de Coruscant, tiró de Santiago hacia la salida trasera de la cantina. Ahora estaban pagando por sus escrúpulos. Las pasarelas giraban y se bifurcaban, pero no había ningún muro salvo cortinas de tuberías. Nada que sirviera para esconderse de un soldado de asalto con pantalla y sensores de calor, y quién sabe qué cosas más. Su brillante plan de correr al siguiente nivel y esconderse en el agujero más oscuro y profundo había resultado tener sus fallos. Anandra se detuvo una larga y estrecha extensión entre plataformas de mantenimiento. No había nada a ninguno de los dos lados, y nada por debajo, excepto las extrañas luces y sonidos tumbantes del nivel 1995. «Tienes que correr, ¿vale?», dijo Anandra forzando a Santiago a mirarle a la cara. «¿Y tú?», preguntó Santiago. «No repliques». No esperaba que su hermano obedeciera, pero lo hizo. Apartó la mirada y respiró aliviada mientras escuchaba sus pasos resonando sobre el metal en la distancia. Entonces agarró las barandillas con ambas manos y esperó. Cuando el soldado de asalto salió del ascensor, su armadura blanca era como una baliza. Aún tenía el blaster en su funda. Eso era bueno. Vio a Anandra en cuestión de segundos. Ella mantuvo la posición mientras él se abría paso por las pasarelas y llegaba a la plataforma más cercana. «Camina lentamente hacia mí, por favor. Las manos sobre la cabeza», dijo el soldado de asalto. «No he hecho nada». «La identificación facial confirma que eres Anandra Mylon, edad 16, residente del 3204, programada para reubicación. Antecedentes de rebeldía juvenil, recibirás un juicio justo, teniendo en cuenta tu edad y tu estado psicológico». «¿Vas a quedarte ahí o vas a arrestarme?», preguntó Anandra. Para sorpresa, se sentía en calma. El soldado de asalto miró tras él, y luego de nuevo a Anandra. «Vamos, chica, lo has pasado mal, pero esto no es el fin del mundo». «Parece que sí lo fue», dijo Anandra con una sonrisa nerviosa y se arrodilló sobre la pasarela. El soldado de asalto puso su arma sobre el blaster y comenzó a acercarse con cautela. «Tengo que ponerte los grilletes aturdidores». Mientras él llevaba las manos a su cinturón, Anandra saltó para agarrar el blaster de su funda. No intentó sostener el arma, el soldado la habría tapado, le había roto las muñecas y había recuperado el blaster. Solo necesitaba sacarlo de su funda, darle algo de impulso y soltarlo. Salió volando, deslizándose por la pasarela y deteniéndose tembloroso en el borde. En ese instante, Anandra llevaba ventaja. Entonces, el soldado de asalto le dio un porrodillazo en el pecho. Ella cayó de espaldas, tratando apenas de frenar su caída. «No puede dispararme», pensó. «Si la mataba ahora, al menos, le había hecho perder su dignidad». Dos fuertes patadas en el abdomen y todo su cuerpo pareció doblarse. Ante un ligero momento de duda del hombre, ella estaba de nuevo de pie, saltando hacia adelante, rodeando con sus brazos el cuello del hombre y clavando sus pulgares bajo el borde de su casco. Golpeó con la cabeza la palanca ocular negra, esperando ganar algo de tiempo y su visión se volvió roja. De algún modo, cuando recuperó la visión, estaba en el suelo, mirando hacia arriba, al rostro sin casco del soldado de asalto. El rostro lleno de cicatrices de un hombre de mediana edad que vagamente le recordaba a su tío. Entonces, el soldado de asalto gritó al alzarse en el aire y caer a plomo por el otro lado de la barandilla. Tras él se encontraba el monstruoso socio del Pahuano, casi demasiado grande para caber en la pasarela, frotándose sus gordos dedos como si el soldado de asalto hubiera dejado algún residuo. «Nivel 1782. Puede que encuentres refugio allí. No he tenido nada que ver con esto». Anandra se dio cuenta de que estaba sosteniendo el casco del soldado de asalto entre sus manos. La superficie blanca estaba manchada con su propia sangre. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Los enormes músculos de la criatura se movieron bajo su piel, en lo que parecía un encogimiento de hombros. «Eres Alderaan, ¿verdad?». «Sí, sé lo que está sufriendo tu gente», dijo la criatura y se marchó. Cuando los soldados de asalto llegaron a la puerta del apartamento de Anandra, Anandra y Santiago estaban ocultos en el cubo vacío de un droide limpiador que flotaba en el exterior de la ventana de su habitación. El droide normalmente limpiaba el edificio una vez por semana. Ya había estado allí dos días antes, y Anandra se preguntaba si tenía que agradecer a su vecina ese cambio de calendario. Anandra escuchó cómo su madre abría la puerta, Escuchó la estética de la voz de un soldado de asalto. Entonces, sintió que la unidad limpiadora les llevaba lejos, y rodeó a Santiago con el brazo, tratando de centrarse en las instrucciones de su madre. Tenían que ir al nivel 3108 y encontrar a un viejo amigo de la familia. Su madre se reuniría con ellos, y todos juntos abandonarían Coruscant. El nivel 3108, por supuesto, había sido la primera de muchas decepciones. El amigo de la familia no ofreció otra cosa salvo excusas y disculpas, y finalmente la promesa de que un contrabandista del 2142 podría llevarles fuera del planeta. Santiago no había querido marcharse de sin su madre. Anandra y un encuentro con la policía de los niveles inferiores le convencieron de lo contrario. Habían estado huyendo desde entonces. El nivel 1782 era una chatarrería interminable, con muros de metal desgarrado y dominada por oscilantes torres de escombros. Estaba construido con aldeanizadores estrellados, trenes flotantes fuera de servicio y carteles de anuncios rojos que habían caído de su lugar en los cielos. Cuando un vehículo caía de los niveles superiores, el 1782 era su destino final. Anandra y Santiago caminaban juntos. Santiago agarrando la muñeca derecha de Anandra. En su mano izquierda, ella llevaba el blaster del soldado de asalto muerto. No lo había soltado desde que lo había recogido de la pasarela. Llevaban esperando el vertedero casi una hora, sin compañía, salvo por las ratas gigantescas, cuando una figura humanoide salió furtivamente de un vagón de tren oxidado. Llevaba un mono de trabajo de 2 tallas más grande, y sus ojos bulbosos estaban colocados en los lados opuestos de su cabeza de forma de lágrima. Anandra conocía su especie, Mon Calamari, aunque no había visto a ninguno de ellos desde hacía años. Llevaba una hidrollave de acero, larga y pesada, en una mano palmeada. Probablemente estaba recuperando chatarra, pensó Anandra, pero recordó la bota del soldado de asalto en su pecho y se preguntó cómo de rápido y fuerte podría golpear el Mon Calamari. Anandra apuntó el blaster en su dirección. ¡No te acerques! El Mon Calamari se detuvo. No vamos a hacerte daño, dijo Anandra. Solo danos algo de comida y unos créditos y nos marcharemos al siguiente nivel. El Mon Calamari meneó la cabeza. Por lo demás, no se movió. ¿Puedes entenderme? El Mon Calamari habló con voz gutural, en un lenguaje extraño. Cuando Anandra hizo un gesto con su blaster, lo intentó de nuevo. ¡Sí!, dijo él pronunciando con dificultad la palabra. ¡No le hagas daño!, pidió Santiago. El Mon Calamari alzó su mano libre y señaló. ¿Alderaiano?, preguntó. Por rabillo del ojo, Anandra vio que Santiago asentía. ¡Seguidme!, dijo el Mon Calamari y comenzó a caminar lentamente hacia atrás. La mirada de Anandra pasó del cañón de su blaster al rostro del Mon Calamari. Pensó en todas las formas en que ese encuentro podía acabar mal. Podía ser un esclavista que trabajara para el Pawano, o podía planear vender a los soldados de asalto, o podía matarla a ella y a su hermano a golpes sin ninguna razón en absoluto. Santiago la estaba observando. Lentamente, ella dejó escapar el aliento y bajó su blaster. Siguieron un camino serpenteante entre los restos, y descendieron una colina de asientos, de 30 avizados y marcos de ventana hacia una gran caverna de acero. Conforme se acercaban, Anandra se dio cuenta de que la caverna era el casco de una nave estelar. Debía de haber colisionado con el planeta en algún conflicto olvidado hacía ya tiempo, y desde entonces había sido destripada. El casco estaba repleto de campamentos improvisados, pequeñas chozas, tiendas de las que colgaban linternas y baterías, chimeneas portátiles brillantes de grasa, cubos llenos de agua y de lluvia, y cientos de formas de vida de una docena de especies. Unos Mon Calamari asaban minox en hogueras, mientras niños casi humanos llenos de tatuajes jugaban al balón cerca. Anandra vio una inmensa criatura que creyó por un instante que era el socio del Pawano, pero el patrón de sus colores no era el mismo. «Detente», dijo Anandra con más bruscamente lo que pretendía. Abrazó a Santiago, acercándose a ella. «¿Qué es todo esto?» —¡Hogar! —dijo el Mon Calamari. —¡Quedaos! ¡Se os espera! Anandra meneó la cabeza presa de la confusión. Hombres y mujeres comenzaron a salir del casco, observando con cauto interés. El Mon Calamari no apartó la mirada a Anandra. —¡Mon Calamari! —dijo golpeándose el pecho. —¡El Imperio arrebata! Luego señaló tras él, otra de las gigantescas criaturas que estaban apareciendo ante su vista. —¡Herglik! ¡El Imperio arrebata! Conforme la multitud se hacía más grande, el Mon Calamari señalaba a los extraños uno a uno, nombrando especies y planetas, que Anandra apenas conocía, nombres que solo había escuchado en sus susurros furtivos. Luego, finalmente, la señaló a ella. ¡Alderaiana! ¡El Imperio arrebata! ¡Pero aquí todos compartimos! Y ya fuera por las palabras del Mon Calamari, o por las tristes y cansadas miradas de la gente a sus espaldas, o por la pura extensión de su propio cansancio, Anandra dejó caer su brazo y comenzó a sollozar. Santiago volvió a apretarle el brazo y Anandra lloró igual que su madre había llorado durante las revueltas. Lloró sin dignidad ni razón. Lloró hasta la nariz comenzó a moquearle y los extraños le guiaron al calor y la seguridad del casco. Santiago colgada de ella y cuando pudo hablar y razonar y actuar de nuevo, ayudó a sus anfitriones a preparar una comida y encontró un lugar para que su hermano descansara y comiera. Sabía que mañana tendría preguntas. Necesitaba saber cómo había vivido esta gente, cuáles eran sus esperanzas. Necesitaba compartir noticias de los niveles superiores. Necesitaba saber si renunciaba a su blaster o usarlo contra el Imperio. Pero esa noche pudo dejar sus preocupaciones a un lado. Esa noche encontró el hogar y la familia en las profundidades de Coruscant. Hoy es un día de celebración. Hemos vencido sobre la maldad y la opresión. Le hemos dado a la Alianza y a toda la galaxia la posibilidad de respirar y celebrar que estamos recuperando la libertad que nos arrebató el Imperio. Los informes que hemos recibido del comandante Skywalker confirman que el emperador Palpatine ha muerto y con él su sicario Darth Vader. Pero aunque podamos celebrarlo, no deberíamos pensar que es el momento de descansar. Le hemos asestado un gran golpe al Imperio y ahora hay que aprovechar la oportunidad que hemos creado. Hemos destruido el arma principal, pero el Imperio en sí sigue existiendo. Su mano opresora se cierra sobre el cuello de la gente buena y libre pensadora de toda la galaxia, desde el núcleo de Coruscant hasta los sistemas más remotos del borde exterior. Tenemos que recordar que nuestra lucha continúa. Nuestra rebelión ha terminado, pero la guerra no ha hecho más que empezar. Bueno, con estas palabras del almirante Ackbar comienza el libro que vamos a hablar a continuación, el libro de Consecuencias o Aftermath, como se hizo en Estados Unidos o como salió originalmente. Y para ello, pues me he rodeado de dos compañeros. Tengo por aquí a Nicolás Latorre, Pierce, bienvenido. Muy buenas. Y a Cristóbal Pazos, Stride, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Voy a hablar un poco como hice con el cómic de Imperio Destruido, porque este fue el primer libro, además es un libro ya contundente, un libro grande, un libro de 464 páginas, que nos contaba qué sucedía después del episodio 6, ¿no? Teníamos un poquito con el cómic ese de Imperio Destruido y ahora venía este libro que estaba creando muchísima expectación sobre los fans. Entonces, la primera pregunta que quiero haceros es si estabais también con este hype elevado sobre este libro, si no, si os daba un poco igual. Venga, Stride, empiezo por ti. Sí, bueno, yo lo quería un poco para eso, para ver el hueco, cómo rellenaban el hueco que había creado entre el episodio 6 y el 7. Entonces lo cogí con muchas ganas por eso, para ver cómo había quedado el estado de la galaxia y qué había sucedido en todos esos años que no nos cuentan. ¿Y tú, Nico? Pues yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de leerlo, pero cuando salió, al poco tiempo ya empezaron a salir las primeras críticas y la verdad es que lo ponían bastante mal. Y entonces pues me echó un poco para atrás, pero al final no pude evitarlo y un mes antes de la peli me lo pillé y me lo leí, o sea, me llegó una semana antes y me lo leí justito antes de ver la película. Y bueno, está bien, no me disgustó. Bueno, yo tenía el hype elevado, yo que soy un tío de hype fácil, entonces tenía el hype elevado y yo me lo pillé en inglés, además me lo estuve leyendo en inglés porque no quería esperar a la versión española porque, bueno, pensaba que iba a tardar mucho más de lo que luego realmente tardó. Y bueno, es un poco como dice Nico, ¿no? Las críticas no eran muy buenas, pero yo creo que hay cosas interesantes que vamos a intentar descubrir ahora en este análisis que vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar hablando exactamente primero del producto en sí, ¿vale? Hay que decir que este libro de Consecuencias en España salió en noviembre, un poquito antes de la película, del episodio 7. Aquí en España salió en una encuadernación en cartoné, ¿no? En esta de tapita blanda que se llama, y mientras que en Estados Unidos era tapa dura, con sobrecubierta y demás. Y luego hay una cosa muy importante de este libro, que también lo vamos a tener un poco a la hora de analizarlo, ¿no? A tenerlo en cuenta, que es, este libro tiene una historia principal, que ahora hablaremos de ella, con sus personajes y su historia, y luego a lo largo de todo el libro tenemos una serie de interludios, en total 15 interludios, sin contar un prólogo que hay y un epílogo, pues hay como 15 interludios que realmente no tienen nada que ver con la historia principal, no se relacionan en ningún momento, no llega a un punto en el que todo se engancha, no, va todo por libre, pero que casi está la parte más interesante, ¿no? Porque nos cuenta el estado de la galaxia un poco por encima, cómo está evolucionando las cosas, vemos personajes, ¿no?, de las trilogías clásicas. Bueno, es un poco diferente, ¿no?, de cómo está contado y nosotros vamos a hacer una separación un poco similar. ¿Os gustó este tipo de... o sea, que estuviese contado así el libro, con esos interludios y demás? Nico, ¿a ti te gustó? Pues bueno, la verdad es que lo de los interludios no me disgustó. Había bastante gente que se quejaba porque decía que les sacaba de la historia, pero como en el fondo no dejan de estar muy relacionados con todo el universo Star Wars y te dan pistas, bueno, o te hacen creer que vas a poder averiguar parte de la historia de algunos personajes que no quedaron claros al final de la trilogía original y demás, pues bueno, estaban bien. A mí la verdad es que me gustaron. No todos, pero en general estaban bastante bien. Stride. Sí, a mí también me gustó que me tiran un poquito de chicha así para saber qué pasaba en otros planetas y tal. No estoy de acuerdo en lo que sea difícil seguir la historia con los interludios, porque la historia tampoco es que sea muy sesuda, muy compleja, o sea, no te sientes perdido en ningún momento. Entonces me parece que le da un poco de aire fresco a lo que es leer todo del tirón. Quizás si los interludios me hubiera gustado menos el libro, porque es eso, que la historia no tiene tanta chicha y esto te da un poco de detallitos ahí que están guays si te gusta conocer el universo. Los interludios son cortitos, no son muy largos, tendrán 4, 6, 7 páginas igual cada uno, una cosa así, más o menos. Como mucho. Sí, y hay interludios que están muy bien, otros son bastante prescindibles, pero hay interludios que la verdad es que son muy interesantes. A mí había un momento en el libro en el que decía, joder, que venga siendo interludio a ver qué me cuentan. Una cosa antes también, antes de empezar a hablar de más cosas, es que este libro, el libro de Star Wars Consecuencias, es el primero de una trilogía. De momento solo ha salido este, tanto en España como en Estados Unidos. El segundo se llama Deuda de Vida. Y luego está el último, que no tiene fecha fija, se sabe que saldrá en 2017. Entonces, vamos a hablar de este libro y por ello vamos a empezar a hablar de su autor primero. ¿Qué sabemos de Chad Wendig? Nico, cuéntanos un poquito sobre el creador de la historia. Bueno, pues la verdad es que he estado indagando, ¿no? Y no os creéis que vais a encontrar muchísima información así de primeras. Hay un poquito de información en la Wikipedia, hay algo de información en alguna editorial en la que ha escrito y hay algo de información en su blog, ¿no? Pero tampoco es que haya demasiada. Así en general os puedo decir que ahora mismo tiene 39 años, que nació el 22 de abril del 76 en Pensilvania y que estudió inglés y religión en la Universidad de Charlotte. Y bueno, se graduó allí en el 98. No deja de ser curioso que eso, que estudiara inglés y religión además, ¿no? Un escritor de ciencia ficción. Pero bueno, la verdad es que tiene una producción muy variada, desde juegos de rol, por ejemplo, que estuvo escribiendo en la compañía White Wolf entre 2002 y 2011, como, bueno, Cazador la Vigilia. Yo la verdad es que no lo conozco, ¿no? Pero bueno, encontraba así alguna referencia y la verdad es que al parecer está bastante bien. Luego coescribió un proyecto transmedia, que básicamente, bueno, era un proyecto realizado en diferentes medios, en tanto redes sociales, como vídeos, como blogs, etcétera, que llegó a ganar un premio Emmy y se llamaba Colapso. También, bueno, coescribió una película dirigida por Lance Wheeler llamada Pandemia, que fue seleccionada para el Festival de Cortos de Sundance en 2011. Tiene un blog, que es el que de ahí saqué algo de información, que se llama Tribal Minds, que en el que lleva escribiendo desde el año 2000. Y tiene bastantes consejos para escritores. Y la verdad es que está bastante bien. Merece la pena echarle un vistazo. También está participando como guionista en varios cómics para Marvel y Dark Circle Comics. Y bueno, ha escrito muchísimos libros. La verdad es que es curioso, pero bueno, tiene un montonazo de libros. Por lo que he estado viendo, tiene más de 15 ahora mismo publicados. Y entre sus obras destacadas, al parecer, está la serie de Miriam Black, dos libros de la trilogía de Inocalypse y la trilogía, bueno, de Aftermath, la de Star Wars, ¿no? Y bueno, para finalizar os puedo comentar que, bueno, por sus novelas no ha ganado ningún premio, pero ha sido finalista de varios, entre ellos el premio John Campbell, que es bastante conocido, que en el cual quedó eso como finalista a mejor autor novel de ciencia ficción de fantasía, con su libro Blackbirds. Bueno, esto quedó finalista en el año 2013 y lo perdió frente a Moore Lafferty por un libro que se llamaba 1963, The Argument Against Louis Pasteur, que bueno, la verdad es que no lo he leído, no tengo ni idea de qué va, pero bueno, ahí quedáis. Muy bien, buen repaso a su carrera. Ahora que ya hemos hablado del libro, de trilogía, autor, es hora de empezar a meternos ya en lo que nos cuenta Consecuencias. Venga, Stray, danos un pequeñito resumen sobre qué nos cuenta este libro, situado, que no lo hemos dicho, 4 meses después del episodio 6. Exacto, bueno, interludios aparte, lo que es la historia principal, pues empieza con Wedge Antilles, que está llevando a cabo una misión para descubrir cuáles son las líneas de suministro que quedan del Imperio después de la debacle de la Segunda Estrella de la Muerte, y esto lo lleva a Kiva, que es uno de los planetas que tiene la lista de exploración. Allí se descubre en Kiva que se está llevando a cabo una reunión en la que se debate el futuro del Imperio Galáctico y el proceder que quieren llevar para recuperar el poder, y un grupo de rebeldes de los que trata este libro intentan capturar a los altos mandos imperiales que quedan allí para dar un golpe definitivo al Imperio, y luego, intercalado, como decíamos antes, hay diferentes interludios que nos hablan de cómo está el estado de la galaxia en otros planetas. Sí, la parte de Wedge, además, fue la que pusieron, antes de que saliera el libro a la venta, esta parte de Wedge, que es una especie como de prólogo, lo pusieron, bueno, en el primer episodio, de hecho, del libro, lo pusieron en descarga en internet, abierto, es decir, no descarga ilegal, sino descarga puesta por la editorial para que la gente se pudiera leer. Yo empecé a leerme, claro, me leí esa parte de Wedge, me pareció un capítulo sublime, el principio del libro, y claro, es que fue cuando no pude esperar a la versión en español y me lo compré según salió en Estados Unidos. Vamos a dejar los interludios aparte, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte principal, ya llegaremos a ellos. Y vamos a ver qué personaje nos encontramos, aparte de Wedge Antilles, que ya has nombrado, qué personaje nos encontramos aquí, tanto por el bando, digamos, rebelde y aliados, como por el bando imperial y, bueno, escoria, villanos y demás. Si os parece bien, vamos a empezar por los personajes de la parte rebeldes y aliados. Stride, ¿qué personajes tenemos por aquí o qué personaje nos presenta el libro? Bueno, pues la principal protagonista, entre comillas, es Nora Wesley, que era una piloto de ala y rebelde, justamente el planeta Kiva, en torno al que gira el libro, y que vuelve para reencontrarse con su hijo Temin después de la Guerra Civil Galáctica. Bueno, es la principal, ¿no? La protagonista de la prota del libro, ¿no? Como se suele decir. Y es una persona que ha sido reclutada por Wedge, ¿no? Cuentan en algún momento del libro. Sí, lo deja caer en algún momento. Tienen ahí un momentito de conexión cuando se encuentran. Y que participó en la batalla de Endor pilotando un ala I. Exactamente. Una de las que entraba escoltando a Lando dentro de la Estrella de la Muerte. Se supone que nos dicen en algún momento del libro que ella era una especie de piloto de carga, si no recuerdo mal, ¿no? Y que al final no tengo más remedio que convertirse en piloto de caza, ¿no? ¿Eso es así o suena? Sí, sí. Bueno. Esta mujer es la personaje porque ella vuelve a Kiva, porque allí en Kiva, ¿quién está? Pues su hijo Temin, que es otro de los protagonistas del libro. Es un joven, que hijo de, como decimos, de Norra y de Brentin, que era un mensajero rebelde que estaba afincado en Akiva. Y tiene allí una tienda de chatarra y de recambios. Y también tiene un escolta muy particular, que es el señor Huesos, que es un droide de combate B1 modificado, para convertirlo en su fiel guardaespaldas. Y tiene ese mote pues porque está cubierto de huesos de animales. Y a Temin podemos verlo también en el episodio 7, que es uno de los pilotos de la XT-70. Y los que hayan visto Heroes, pues es el que hace de Matt Parkman, el policía este que lee la mente. Es el actor Greg Grunberg. Sí, la verdad es que es lo típico, ¿no? De que este libro venía con viaje hacia, o rumbo hacia el despertar de la fuerza, ¿no? Como diciendo que había cosas que enganchaban. Y bueno, el personaje se supone que es uno de ellos, pero que realmente no tiene ninguna relevancia. Porque más allá que ver que es un buen piloto, ¿no? En algún momento del libro, poco más. O sea, habían cogido otro personaje totalmente diferente, que no tuviese nada que ver con nada del episodio 7 y hubiéramos estado igual. Pero bueno, han querido hacer la, digamos, la conexión de que este personaje, que aquí tiene unos 15 años, creo más o menos, luego, de adulto, será sí. el que vemos en la película, ¿no? El actor, como dices tú, de Greg Grunberg. La verdad es que a mí no me gustó casi esto porque es lo de siempre. Cuando te cuentan ya que este niño, ese tío, ya sabes que no muere. Claro. Y luego, no sé vosotros, pero yo llegué a odiar bastante a este señor Huesos o Mr. Bones, como estaba en el libro que me leí yo en inglés, que me chirrió mucho. No sé a vosotros si os gustó. ¿Qué opináis del señor Huesos? Ah, es que cuando te lo pintan como un droide de combate B1, que es de estos que salían en la amenaza fantasma, que son ridículos, lo de Roger y todo esto, ¿sabes? Pues sí que chirría un poco, pero a mí me pareció un personaje gracioso porque me recordaba un poco a HK-47, el droide asesino de Caballeros de la Antigua República. A mí me pasó exactamente lo mismo que a Stride. Como personaje, la verdad es que no me disgusta. Porque, bueno, me hace gracia y me recuerda precisamente mucho al HK-47. Lo que pasa es que a lo mejor no pinta mucho en la historia. Y desde luego lo que es totalmente absurdo es que uno de esos droides totalmente patosos que se movían como si estuvieran hechos de madera en el episodio 1, en el episodio 2 y en el episodio 3, ahora de repente resulte que sea un killer. Que revienta y mata todo lo que se le pone por delante. Por muchas modificaciones que hubiera hecho Tenin, me parece absurdo. Vamos, un ingeniero de la leche, vamos, le puso una vibroespada, ¿no? Y bueno, eso mata gente ahí como si no hubiera mañana. Ni Anakin, macho, ni Anakin. Hay que decir que este B1, este androide B1 esté en la historia o esté en Akiva es porque en algún momento del libro nos cuentan que en la parte subterránea del planeta había una fábrica de los separatistas de Clone Wars, ¿no? No sé si en algún momento lo recordáis que lo cuentan. Sí, sí que lo mencionan. Tiene razón de estar ahí, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Sacado de la manga, vamos. Sí, no lo han cogido mencionan. Ahí. Y de hecho en algún momento se pasean por alguna zona de allí. Si sí, no en algún momento sí. Veremos cómo es esa fábrica. Bueno, pues este son Nora Wesley, Temin Snap Wesley. Ella va a buscar a su hijo. Su hijo está un poco despechado, ¿no? Porque ella se fue, la abandonó. Y la verdad es que va un poco a su bola. Se ha convertido en un joven un poco independiente, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el típico paso este de niño, de madre quiere recoger al niño. El niño pasa de la madre y poco a poco no se van se van juntando. Bueno, ya hemos hablado de Norra, de Temin, del señor Huesos. ¿Qué más personajes tenemos rebeldes o aliados en este libro? Pues bueno, uno de los curiosos es Singer Razvelus, que es un exoficial imperial de lealtad que deserta en la batalla de Endor, cuando ve que las tornas cambian un poco, y quedan por muertos en los registros imperiales. Entonces él dice que va a Kiva porque considera que es un lugar imperial para desaparecer y pasar desapercibido, porque el imperio nunca ha tenido interés en los planetas del borde exterior. Él dice que cuando estaba ahí en Endor, que tuvo un momento como de lucidez, se cogió un uniforme de un rebelde que había muerto y se hizo pasar por rebelde y fuera. Y así dejó un poco, dejó el imperio. Hay una cosa de este personaje que a mí me gusta. Este personaje de Araje me gustó bastante también en el libro. Me pareció que estaba bien, ¿no? Por ese aire de decadente que tiene al principio, ahí medio borracho y demás, ¿no? Un poco. Hay una parte del libro que yo no sé vosotros qué opináis, que a mí me da la sensación de que dejan caer que es un personaje que es homosexual. ¿Vosotros habéis llegado a esa conclusión o...? Yo lo interpreté más como que no tiene mucho interés en las mujeres, pero del estilo Sherlock Holmes, algo así, de que no le interesa el sexo y punto. ¿Tú, Nico, eso te llegaste a esa conclusión también o...? Yo la verdad, a ver, ahí hay una serie de escenas en la cual queda todo bastante ambiguo, pero no, para mí no queda totalmente claro que sea homosexual. Yo, si no recuerdo mal, cuando hicieron, y a lo mejor, espero no confundirme, pero cuando hicieron publicidades de este, o sea, la publicidad de este libro y demás, recuerdo que se hablaba de que aparecían personajes homosexuales. Es cierto que hay otro personaje homosexual en el libro, ese sí que está contrastado, ¿no? Que es la hermana de Norra, ¿no? Sí, es Mel. Pero hay la sensación también de que este está por ahí, por ahí. Bueno, se hizo bastante publicidad, si no recuerdo mal, sobre eso, sobre que eran los primeros personajes homosexuales que aparecían en el universo de Star Wars. Bueno, pues ahí queda. Ya veremos. Que la gente que la ha leído, que nos diga si llegó a la conclusión de que era homosexual o, como dice Strider, era un poco... le daba un poco igual, ¿no? ¿Quién más? Le daba todo. O le daba todo, que también puede ser, oye, todo tiene derecho. ¿Quién más tenemos por ahí, Strider? Pues tenemos a Yase Mari, que es una cazarrecompensas Tabrak, que está ligeramente relacionada con el personaje anterior, porque también estuvo en Endor. Yas es sobrina de Sugi, que la conocemos de Clone Wars también, que era una cazarrecompensas Tabrak, y durante la batalla de Endor estaba allí contratada por el Imperio para, nos deja caer, que para acabar con la princesa Leia, pero cuando ve que cambian las tornas, pues decide no cumplir el objetivo y empezar a trabajar con la Nueva República, y allí se encuentra a Singer cuando ya está vestido de soldado rebelde, y está en Akiva para eliminar al esclavista Arsin Crassus, aunque tras ver que hay allí una reunión de altos cargos imperiales y tal, decide posponer un poco el trabajo para ver si puede cazar a varios de esos objetivos jugosos para ella que le reportaran una buena suma de créditos. A mí lo que no me gustó es lo típico de que están todos juntos ahí en Endor, ¿no? Tienes a Singer en Endor, a Jazz en Endor, a Norra en Endor, y todos ahí, parece que Endor eso era el centro de la galaxia, ¿no? No sé, es cierto que había una batalla importante, pero que de repente una caza de recompensas, además dentro de una batalla, sea capaz de ver y reconocer a Singer, me parece un poco Singer, me parece un poco heavy, ¿no? Bueno, sí, ya bueno. Sabemos... Perdón. No, di Nico. Que ya sabemos que en Star Wars el universo es muy, muy, muy pequeño y todo el mundo se conoce a todo el mundo en todo momento y todos se han visto entre sí. O sea que al final... Bueno, ¿qué más personajes tenemos por aquí, Nico? Esa Strike, perdón. Bueno, pues tenemos también a John Barrell, que es un sargento mayor de las Fuerzas Especiales o Spec Forces, enviado con un equipo de rebeldes para investigar allí lo que hacen los imperiales en Akiva. Pero bueno, tiene muy poquito protagonismo. Tiene un par de capítulos dedicados a él... pero muy cortitos, y se dedica un poco a hacer ahí, a crear un poco el caos de fondo en Akiva para hacerle las cosas difíciles a los imperiales, pero poquito más. Este es un personaje que está ahí entre principal y secundario. O sea, por la relevancia que tiene, podría ser secundario, pero es cierto que sí que tiene cierto protagonismo en algunas partes, y bueno, está bien que lo hayamos metido, ¿no?, como personaje en algo principal, ¿no? Bueno, quitando todos estos, Wedge Antilles, que ya lo hemos nombrado, ¿no? Sí. Sale por ahí. No sé si os habéis dado cuenta o visteis que hay una parte del libro, más del principio, si no recuerdo mal, en la que Wedge dice que fue reclutado por Fulcrum para la rebelión. ¿Esto suena a haberlo leído? ¿O suena esa parte? Yo no lo recuerdo, pero ¿por Fulcrum te refieres a Soka? Sí. Spoiler, vale, de acuerdo. No, sí. Coño, es que si no queda raro, la gente si no va a saber. No, hombre, Fulcrum, la gente que ha visto la nueva serie de Rebels ya sabe quién es Fulcrum, y los que no la han visto, pues se la acabas de. Pues ahora ya lo sabes. Bueno, de nada. Bueno, sí, a esa altura de la película todo el mundo ya sabe. Pues hay una parte en la que habla de Fulcrum, sí, dice como que fue la que le puso en contacto con la rebelión. A mí me pareció un detalle curioso, la verdad. Habrá que ver si eso en algún momento sale en Rebels, quién sabe. A mí me pareció casi más curioso lo de que casi no es piloto porque estaba medio cojo. Es cierto que también hay una parte de Wedge que cuentan, y es que dentro del canon antiguo, la historia de Wedge la medio reutilizan aquí. El tema de que el imperio arrasó y mató a su mujer y tal, esa parte era del antiguo canon y lo nombran, o sea, como que lo están... Al final es que toda esta parte del canon viejo, es cierto que han apartado, pueden hacer lo que quieran, pero muchas de las cosas se están, en teoría, recuperando, ¿no? Algunas cosas que no tienen mucho peso, dicen, bueno, venga, pues reutilizamos la historia de Wedge, por ejemplo. Entonces yo creo que sí que, con los detalles que cuentan, parece que esa pequeña historia la recuperan. Veremos si en algún momento la cuentan, y la amplían, la cambian, el nombre ya no es el mismo, ya veremos. Bueno, aparte de Wedge, ¿qué más personajes tenemos por aquí? Tenemos a Ackbar, ¿no? Que también sale bastante, ¿no? En el libro. Sí, sale sobre todo en interludios, tiene algún capítulo así un poco dedicado a él, pero bueno, no tiene gran peso en la historia, más allá de ser la mente detrás de la flota rebelde que nos muestran ahí. Bueno, ¿qué otro personaje por contar? Que es un personaje muy secundario, pero que tiene mucha importancia, que si eso ya cuando como tiene también relación un poco con el imperio, cuando contemos otros personajes volveremos a él. Vamos a hablar entonces ahora de qué personajes tenemos por el lado del imperio, o escoria, villanos, etc. Venga, Nico, te dejo a ti ahora. ¿Qué personajes tenemos por aquí? Bueno, pues por el lado de los imperiales tenemos a una vieja conocida, que a más de uno le sonará, que es Rey Sloane. La podréis recordar, por ejemplo, porque sale en el relato que leyó Ricardo en el primer episodio del podcast, en el podcast pasado. En el podcast pasado era la chica que básicamente hacía los cálculos, la cadete que hacía los cálculos para hacer el salto cuando se lo pedía a Vader, y que a continuación le decían que estaba mal el capitán de la nave imperial, la persona que era el oficial de reclutamiento, y se los cambiaba para estamparlos contra una estrella. En este libro actúa como almirante de la flota imperial y básicamente lo que hace es ser el nexo de unión de una macro reunión que se hace en Akiva para poder tratar todo el tema de qué va a ocurrir, o sea, de la estructura de mando del imperio post batalla de Endor. Claro, con la muerte del emperador y de Vader, el imperio queda descabezado. Entonces, bueno, se convierte en una especie de... Nos da a entender el libro, en cierta forma, que se ha convertido en una especie de bandas enfrentadas, cada uno luchando por salvar el pellejo, y entonces, bueno, ella hace esta reunión para intentar volver a crear una cierta estructura de mando. Rey Sloane, la verdad es que le están dando un peso bastante grande dentro de este nuevo canon. Yo no sé si la quieren convertir a nueva Aisan Issar o algo parecido. Es bastante diferente en cuanto a forma de ser, pero en su apariencia, porque aparte de en este libro, por ejemplo, si no recuerdo mal, sale también en A New Dawn. O sea, tiene bastante peso en este nuevo canon. Es el personaje principal del imperio, ¿no? Es el protagonismo absoluto, lo tiene ella, y casi todo lo vemos a través de sus ojos, ¿no? En la historia. Yo he leído que la verdad es que se parece, y la verdad es que no lo recuerdo porque leí los libros hace un montón, que el personaje se parece bastante a Gilead Pelaon, que era el segundo de Thrawn. ¿Será eso? ¿Nos dará alguna pista? ¿No? A lo mejor, bueno, nunca se sabe, pero al parecer es bastante parecido a el personaje como personaje con personalidad, se parece un montón a Pelaon. Bueno, aparte de Rey Sloane, como hemos dicho, está montando una reunión para... Bueno, hay una cosa importante que hay que decir de Rey Sloane, y es que tiene el último superdestructor estelar que le queda al imperio. Correcto, correcto, así es. Que no está nada mal, el bicho. Bueno, y monta una reunión, como has dicho, y en esa reunión, aparte de ella, ¿quién más aparece? Pues tenemos por aquí, entre otros, al Grand Moff Balcopandion, aunque realmente es simplemente Moff Balcopandion, pero después de la batalla de Endor, como hemos dicho, pues él se adjudica el título de Grand Moff, para que todos le puedan, bueno, eso, para darse importancia, básicamente. Y bueno, básicamente actúa en cierta forma en el libro como contrapartida de Sloane, ¿no? Él es partidario un poco de la doctrina Tarkin, ¿no? De dar un golpe de mano fuerte, y es lo que va a defender a lo largo de la historia. De dar un golpe de mano y atacar directamente a la República con las naves que tienen ahora mismo disponibles. Gran parte del libro, la parte imperial, es la lucha de poder casi entre estos dos, ¿no? Entre cómo Rae quiere hacer una cosa, al final la reunión la monta, pero ella quiere hacerlo de un tipo y el tío este quiere hacer lo contrario, que es, venga, a atacar. O sea, ella quiere más una especie como de un poco más defensiva, ¿no? Un poco más de tener cuidado, reagruparse, unificarse y luego ya veremos. Y este no, este lo que quiere es, venga, dame el de su superdestructor que me voy a cargar a todo el mundo, ¿no? Básicamente, viene a ser así. Sí, es una persona muy agresiva y con la idea de atacar. Además, se nota mucho, le sabe muy mal, ¿no?, que un almirante le dispute el mando en cierta forma. Ya hemos, como ya he comentado, él se adjudica el título de Grand Moff, ¿no? Él quiere ser el siguiente gran líder, pero la verdad es que no lo es y eso queda patente. ¿Quién más tenemos en esta reunión? Pues tenemos a Arsin Crassus, es otro personaje. La verdad es que todos los personajes imperiales como tales son interesantes, aunque quedan, no son unos personajes en cierta forma muy desarrollados, pero sí el fondo de ellos, ¿no? Este Arsin Crassus, por ejemplo, es el principal prestamista imperial y además es un esclavista, ¿no? Entonces es un personaje que básicamente lo que hacía era un banquero y se encargaba de adjudicar dinero a diferentes empresas del imperio y demás. Además, por lo que cuentan, aquí lo relacionan un poco con las guerras clon también, ¿no? Diciendo que él era o pertenecía a la Federación de Comercio y cuando, de hecho, dice que fue el que trasladó o llevó a parte de la gente al planeta Mustafar, ¿no? Para que luego fueran ahí asesinados por Anakin sí. Skywalker. Así es. Y que lo que hizo luego fue, bueno, pues todo eso, cuando se quedó, digamos, él cogió todo ese dinero y se lo dio al imperio para ayudarles en su creación, ¿no? Entonces, sí. El tío se ha montado ahí, tiene bastante peso, digamos, específico dentro del imperio, ¿no? En este momento. Así es. ¿Quién más tenemos por ahí? Venga. Pues tenemos a Yup Tashu, si es que se pronuncia así, que es uno de los consejeros de Palpatine que quedan vivos. Y como personaje también es interesante porque es un cultista Sith. En toda esta lucha de poder, lo que mantiene sobre todo es que deben retirarse, ¿no? Deben retirarse, salir de lo que es la zona de los planetas centrales, irse más allá del borde exterior a poder volver a recuperar en cierta forma ciertas tecnologías Sith, ¿no? O a poder reconstruir desde allí lo que era el imperio. A mí este personaje me parece que es un quiero y no puedo, ¿no? Él dice, sí, los Sith, tal, como si tuviese la fuerza o algo, y luego el tío no tiene. Ah, bueno, nada. Es verdad, eso es importante detalle. Sí, es un cultista Sith, pero no tiene la fuerza. Es verdad, es cierto, es un estudioso, más bien. O sea, sí es un detalle que es importante decir. Hay una frase de este personaje que me la tengo aquí apuntada, que la voy a leer, porque me pareció interesante. A ver vosotros qué opináis de ella. La leo, ¿vale? Dice, los Sith pueden drenar la energía de sus cautivos para reforzar su conexión con el lado oscuro y alargar su propia vida y vivir durante siglos superando los límites de su cuerpo. Yo cuando leí esta frase, además fue en pleno momento de esto de Snoke es Darth Plagueis. Exactamente. Dije, es que tal cual. ¿Me estáis tomando el pelo? O sea, ¿me lo estáis contando en este libro? ¿Qué es esto? ¿Qué me estáis diciendo? ¿No? Yo en ese momento, esta frase me llamó muchísimo la atención. Por eso me apunté y dije, cuando hagamos el análisis de este libro tengo que decirla. ¿Vosotros también pensasteis lo mismo? Sí, la verdad que totalmente. Sí, exactamente. Totalmente. ¿Nos están tomando el pelo o hemos descubierto la pista? Bueno, a ver, hay un montón de detalles. Yo creo que al final no va a ser, aunque a mí no me disgustaría, pero ahí está, ¿no? Está todo el mundo con el hype de ¡ah, es Plagueis! O no, o bueno, pero ahí queda. Y la verdad es que en ese momento fue una de... El libro está lleno de detallitos de estos. No sobre Plagueis específicamente, ¿no? Pero sobre un montón de personajes que lo lees y dices, vale, está claramente hablando de esta persona. O eso crees. Luego eso resultará crees. Que nada de esto es verdad. Y juega, todos serán pistas. Juega mucho con descripciones, contarte cosas para que tú llegues a la conclusión de que es tal, pero no te va a decir el nombre en un momento. Entonces siempre estás con, ¿me estás diciendo lo que me estás diciendo? Este personaje, sobre todo los interludios, hay bastante de eso. Ya llegaremos a ellos. Bueno, nos queda otra mujer, ¿no? O una mujer, mejor dicho, que también estaba en la reunión, ¿no? Eso es, que sería Gilia Shale, que básicamente es una oficial imperial, y ella ya da el último punto, ¿no? O sea, que como que cada uno tiene una posición muy determinada dentro de la reunión, y la posición de Gilia es que han perdido y que lo mejor que pueden hacer es rendirse y pactar con la Nueva República. Bueno, personajes no imperiales, pero que, digamos, forman parte del bando de los malos, entre comillas. ¿Quién tenemos por ahí? Pues por un lado tenemos, lógicamente, si se reúnen en Akiva, pues tendrán que tener que reunirse bajo la protección del gobernador planetario. En este caso sería Istradirus, ¿vale? Que es el jefe del gobierno de Akiva. Y luego tendremos a un personaje que se relaciona mucho al principio de la historia con Temin Wexley, ¿no? Y bueno, lógicamente con el señor Wexley, con el señor Huesos y con Norra y demás, que viene a ser Surat Nuat, que es era el gánster, ¿no? El jefe del crimen de la ciudad. Era un suyustano, ¿no? Para no saber quiénes son los suyustanos, es Nien Num, el copiloto de Lando en el episodio 6, pues de esa raza. Este es un auténtico cabroncete. Además, se lo describen totalmente, o sea, sin escrúpulos ninguno. Te habla de cómo mata a su madre porque le habló mal o le faltó el respeto. A su hermano le tiene congelado en carbonita ahí en su despacho. Tío. Sí, le tiene puesto encima, o sea, le tiene puesto en carbonita como si fuera una mesa. Sí, es alucinante, es un crack. Un cabronazo. Es cierto que cuando dicen que es un sulustiano, dije yo, ¿y este que un gánster, un sulustiano, pero qué me estás contando? no impone nada de respeto. Y luego te empiezan a contar y dices, tú, este hijo de puta. Menudo cabroncete es el Suranual. En ese sentido, la verdad es que la novela es bastante adulta, ¿no? Las cosas que cuenta y demás. Es la primera novela quizás adulta que hemos encontrado aquí en España, digamos, dentro del nuevo canon, ¿no? Sí. Por las cosas que cuenta, ¿no? Que estamos hablando, ya hemos hablado un tema un poco de la homosexualidad, hemos estado hablando un poco de que este tío realmente mata a su madre ahí sin escrúpulos, o sea. Hay cosas ya un poco más de libro menos juvenil, ¿no? Que igual son los otros que han ido saliendo. Queda un personaje que a lo mejor os llama la atención, que lo nombre, que es el operador. Y es curioso porque este personaje que realmente se nombra dos veces a lo largo del libro, y que tampoco voy a contar muy bien su papel porque no quiero spoilearos nada, pero sí que juega un papel un poco en el sentido de que parece que es una persona que tiene el poder y que está manejando a su antojo tanto la República como el Imperio. ¿Vosotros llegáis también a esa conclusión? Sí, un poco, sí, es algo curioso. Al final del libro llegas a esa conclusión más bien, mientras tanto. Bueno, pues este también dicen, que es Snoke. ¿No habéis escuchado el rumor de que el operador es Snoke, no? Pues no sé, yo eso ya no me parece. Es que Snoke va a ser todo el mundo, entonces. Sí, por eso, a mí no me cuadra. Encaja en el sentido de que es un personaje que va a tener cierto poder, que juega un poco con todos y demás, entonces, bueno, ese trasfondo encaja, ¿no? Luego ya que sea Snoke o no, bueno. Snoke es meñique también. Sí. El equivalente a meñique en Juego de Tronos. O sea, al final, bueno, pues a ver, que es otra de estas pistas. Que si dices es, no es. Y como las chopocientas que hay ahora, eso es lo que vamos a hablar ahora en los interludios, ¿no? Que puede ser, sí. Y que no puede ser, pues también. O sea, que puede no serlo, pues sí. También. O sea, no. Bueno, vamos a... De aquí ya hemos contado más o menos un poco. Del personaje yo creo que ya hemos acabado, así que vamos a volver a hablar de un poco de más cosas. Aquí va... No hay mucho que contar. Ya hemos contado el tema de que hay una fábrica de droides. No es un planeta especialmente... No cuenta nada así realmente del planeta. No cuentan que haya tenido una... Dicen que el Imperio siempre ha estado presente en ese planeta, pero que tampoco ha sido el típico que ha tenido ahí una presencia imperial brutal, ¿no? Que a lo mejor una guarnición allí un poco de para estar presente y para de contar, ¿no? Es un planeta un poco olvidado, ¿no? Perdido. Estaban un poco que iban de vacaciones allí, entre comillas, ¿no? Los permisos y eso, algo así, me suena. En cuanto a continuidad o cosas que cuentan en el libro que encaje con el universo de Star Wars en general, pues me hace gracia que nombran Lothal también. Volvemos otra vez a Rebels. Se nota que ya vamos a empezar a meter mucho de esa serie en diferentes productos. Por supuesto, Naboo, Raidonia, que es de las Clone Wars, Mustafar, Geonosis, Tatooine, todos esos planetas en algún momento del libro salen a relucir. Poco a poco van a canonizar todos los planetas que ya conocíamos del antiguo canon, nombrándolos en los nuevos libros. No te meten nada más, otro nombre y dicen, ya está, este es canon. Y a partir de ahí ya te lo crees tú o no. Por ejemplo, nombran también cosas como el Sol Negro, las Hermanas de la Noche, nombran el planeta Nalol, que a la gente que haya leído el cómic de The Old Republic seguro que también le suena, o sea, que creo que están... canonizando, sale Dengar, por ejemplo, también por ahí, el cazarrecompensas, que también la gente seguro que le conoce. Hay bastantes cositas interesantes, ¿no? Que enganchan, ¿no? Que hacen que toda esta novela quede muy bien incluida dentro de este nuevo canon, ¿no? Que parece que lo van poquito a poco colocando sus pequeñas piedrecitas. ¿Alguna cosa más así, vosotros, que queréis comentar en cuanto a este tipo de continuidad, relaciones y demás que hayáis visto? Que no nos de, la verdad es que creo que no nos debería de extrañar para nada que estén reintroduciendo todas estas cosas del universo expandido, que como habíamos hablado en el primer podcast, en la parte de la película, ¿no? del episodio 8, Disney es una productora inteligente, entonces todas las cosas que funcionen las van a mantener seguro, seguro. Y la verdad es que me alegro mucho. Probablemente harán pequeños cambios, modificarán ciertas cosas que a lo mejor no funcionaron bien antes, pero va a haber muchísimas cosas de las que ya sabemos del universo expandido que van a continuar. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado comentar de la continuidad, una cosa muy importante. Nombran la cerveza es canon en el universo de Star Wars. Yo me quedé flipado cuando dice, no vamos a tomé una cerveza, y yo decía, hostia, yo creo, y a lo mejor estoy confundido, pero yo creo que la primera vez que oigo cerveza en el universo de Star Wars, leche de todo tipo, con bebidas rarísimas, pero cerveza, flipé. Sí, pues ahora que lo mencionas, sí. Sí que, chicos, la cerveza es canon en el universo de Star Wars, brindemos por ello. Hombre, es que no merece la pena salvar un universo, una galaxia que no tenga cerveza, ¿para qué engañarnos? Bueno, como última referencia, decir que nombran al sindicato Crimorath o Crimorath, no sé muy bien cómo se dice, imagino que sea Crimorath, que también nombran en el cómic de Darth Vader. O sea, poco a poco van enlazando lo que decimos, ¿no? Cositas. Sí. Yo quizá lo que más quería ver aquí era un poco una explicación de qué es la resistencia, porque no explicaron nada en la película, ¿sabes? Y para mí dejan entrever también hay un poquitín en eso, en una cosa que dice Mon Mothma. Sí, puede ser. No vamos a contarlo tampoco para no destripar claro. A la gente de la historia, que se la lea. Sí, creo que puede ser. Hay cositas ahí que al final te llevan. Es como todo, no hay nada claro. O sea, no te van a decir, así surge la resistencia, este es tal personaje, este es tal otro. Pero si sabes leer un poco entre líneas, hay información interesante que luego ya veremos. A lo mejor luego no es nada, pero te lo dejan ahí caer y está curioso. Bueno, pues decir que la historia de este libro principal es conclusiva, ¿no? Aunque sea una trilogía, este primer libro, la historia principal tiene un principio y un final, ¿no? Sí. Vale. Sí. Así que nadie espera decir, wow, es que es una trilogía, paso a leerme primero, porque... No, te lo puedes leer, tiene su final. Luego hablaremos de lo que parece ser que será el segundo libro, porque igual no tiene ni que ver con esto, ya veremos. Cosas a que queráis ya de conclusiones de la parte de la historia principal del libro antes de meternos con los interludios. ¿Alguna cosa que queráis comentar? Al final la historia os ha gustado mucho, poco... Venga, Strike, ¿tú qué me cuentas? Bueno, a ver, la historia en sí me ha parecido simplona y la verdad no aporta gran cosa, porque además ese es un planeta apartado ahí, dejado en la mano de Dios, y no tiene una trama muy, muy compleja. Entonces, a ver, como historia, prescindible, pero quizá el conjunto del libro, que es está con lo de camino hacia el despertar, pues tienes detallitos y cositas que son interesantes para de cara a futuros libros quizá y algo un poco la película. Nico, ¿tu conclusión sobre la historia principal del libro? La historia no está mal, pero como has dicho es autoconclusiva y la verdad es que no sé qué... Más allá de lo que les ocurre a los, lo que le puede ocurrir a los imperiales, no sé qué grandes efectos podrá luego tener esto a futuro. Entonces, bueno, está bien, se puede leer, se deja leer, pero tampoco me ha parecido un gran libro y no me ha gustado demasiado cómo escribe este hombre, así que, bueno, está bien, bueno, se puede leer. Esa es otra. No sé si. Yo es que tengo una especie de TOC con las faltas de ortografía y sintaxis en los libros. Hay una cantidad de errores. ¿Sintácticos te refieres? Sí, sintácticos y de que se comen letras y palabras, yo qué sé, cosas como estuvo o cosas así, ¿sabes? Pero varias veces, ¿eh? Por lo menos dos o tres las he detectado y a mí es que me chirría muchísimo eso. Yo no me encontré ese tipo de cosas en la versión inglesa, supongo que será tema de la edición española. Ha sido seguramente una traducción a toda prisa que no revisaron bien. Yo lo he leído en inglés también, pero si bien eso no lo he detectado, o sea, no he visto que haya grandes fallos de ortografía ni demás, a veces las descripciones son bastante tediosas o extrañas. O sea, los adjetivos que utiliza para referirse a algunas cosas, ahora no tengo nada apuntado, pero recuerdo que algunos me sorprendían, ¿no? Sí, como... yo leí algo por ahí que decía cosas como Weevil, Fibel y como... Sí, son cosas que pero... No, o sea, no sé, no me gusta demasiado, pero vamos, supongo que es cuestión de gustos, ¿eh? Y si le han elegido este hombre, ha escrito muchísimas cosas y tiene bastantes seguidores, o sea que no debe de ser mal escritor, pero a mí no me gusta demasiado. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de los interludios, ¿no? Que al final es otra parte del libro. No te voy a decir que es la mitad, porque no lo es, pero un tercio del libro sí son interludios, más o menos, ¿puede ser? Sí, más o menos. Son 30 y... no llegan a 40 capítulos y los interludios son 15 más... más prólogo y epílogo, o sea que sí, un tercio fácilmente. Bueno, no vamos a nombrar todos los interludios, porque los interludios no, o sea, no están relacionados entre ellos. A ver, algunos sí y otros no, ¿vale? Pero algunos son historias totalmente que cuentan una historia un momentito, o sea, 7 páginas, te sitúan en un planeta, te cuentan algo que pasa. Algunos son más interesantes, otros son menos interesantes. No vamos a nombrar todos. Sí, los más importantes son más cosas que tengamos que queramos destacar, ¿no? Para mí los más importantes son todos los que tienen que ver con Chandrila, ¿no? Que es donde se va a crear, o se está creando en este momento, el nuevo Senado de la Nueva República, o de la República, con Mon Mothma como canciller. Entonces, esto sí que se va desarrollando en diferentes prólogos. Tenemos 3 en concreto que hablan de Chandrila, de ese primer día del Senado de la Nueva República, y otro en el que sale Mon Mothma, que también tiene cierta relación. Quizás de los más interesantes en cuanto a para conocer la situación política que hay en la galaxia después del episodio 6. ¿Qué os pareció lo que nos cuentan estos prólogos a vosotros? Venga, Stride. Bien, a mí me pareció interesante porque enseña un poco la forma distinta de actuar del Imperio y la Nueva República, ¿no? Porque hay ahí algún momento que dices tú, si estos fueran el Imperio, fusilaban al tío ese de ahí, vamos, en 0, y es un punto de vista un poco curioso. Así para ver, sobre todo me llamó la atención el cámara este de qué raza era, la reptiliana esta, no me sale ahora. No me acuerdo. Bueno, uno de la raza de Vos, vamos, Trandoshano. Que sí. Eso me dije yo, yo siempre me los imagino de cazarrecompensas haciendo de cámara y pues me pareció un poco raro. Si tiene 3 dedos, ¿cómo pulsar los botones? ¿No? Exactamente, no puede darle al zoom y a grabar. No puede darle a la cosa. ¿A ti, Nico, te gustaron estos capítulos de interludio de Chandrila y del tema sobre todo del Senado Galáctico y demás? No me disgustaron. Estaban interesantes. ¿No te pareció que contaban? ¿Esperabas más o qué? No, ni más ni menos. Ya te digo que es que el libro al final es una sucesión de muchísimas cosas pequeñitas con una historia un poquito más larga entre medias. Entonces la historia principal, pues lo que he dicho antes, estaba bien, pero estas historias cortas al final, excepto las que iban sobre personajes muy concretos, que no sé si hablaremos más adelante o no, pues al final tampoco me aportaban tanta información como querría, pero no me disgustan y al final me gustaban casi más que la historia principal. El siguiente que voy a destacar, si luego queréis vosotros destacar alguno de los que yo no voy a decir, lo comentáis, ¿vale? El siguiente que quiero destacar es el de el planeta Taris, donde vemos a... Es un interludio un poco peculiar, ¿no? Vemos a 3 personajes un poco misteriosos, no sabemos bien quiénes son. Un personaje, un Cubaz, que es, bueno, para que no sepa quiénes son, es este que se chivó en el episodio 4, donde estaban Luke y Obi-Wan en la cantina, el morro largo, que quiere vender el sable de Darth Vader. Vosotros ¿qué sacasteis de este interludio? Claro, o sea, están jugando con nosotros, porque además no te dejan claro si es el sable de Darth Vader de verdad o no. Tú lo vendes como eso, pero no tenemos claro. ¿Vosotros qué os pareció? Pues a mí me pareció que, no sé, que querían formar una secta o algo así. Igual tiene algo que ver luego con Kylo Ren, ¿no? Ahí que le llegó la influencia a esta secta o algo así. Pero sí, a ver, me pareció curioso. Yo no sé si será el sable de Darth Vader o no. Tampoco eso, como dices tú, no lo dejan claro. Pero desde luego dejan ver que efectivamente era un sable de luz y de color rojo. O sea que... A lo mejor era el de Darth Maul. Sí, igual la mitad de... Además, hay una cosa muy interesante que es que dicen, ¿para qué queréis ese sable? Y dicen, lo queremos destruir para que se una al señor en su muerte, ¿no? Es como una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Tú, Nico, ¿qué te pareció? A mí me recordaba un poco los Caballeros de Ren. O sea, como una secta ahí que va detrás de las piezas de Vader. Y cuando estaba leyendo el libro, ¿ves? Este es otro ejemplo muy bueno de lo que estábamos diciendo. Al final, la gente que estábamos siguiendo la historia de la película sí que sabíamos que iba a haber una serie de... Pues, los que estábamos en plan viciados, ¿no? Que iba a haber una serie de facciones o de personajes. Sabíamos que iban a estar los Caballeros de Ren y sabíamos que Kylo estaba obsesionado con la figura de Vader. Entonces, al final tú encuentras aquí a un grupo de gente que, bueno, que viene a comprar, ¿no?, lo que es el sable de Vader, e inmediatamente lo asocias a eso. No te queda claro, pero tú te imaginas... Bueno, pues la gente que lo lea, que a mí este interludio me gustó mucho y que saquen sus conclusiones. Yo creo que puede ser que sí, puede ser que jueguen con nosotros. Toda esa dualidad la vamos a encontrar a lo largo del libro, lo hemos repetido y va a pasar bastantes veces. El siguiente que tenemos para destacar tiene como protagonista al Halcón, todavía no se han robado a Han Solo. 4 meses después, el halcón no tiene Han Solo, ¿vale? Lo debe perder más adelante. Bueno, Han y Chewbacca, que parece ser que ven una oportunidad para liberar a los Wookiees esclavos en el planeta Kashyyyk. No nos cuentan gran cosa, pero si tenemos en cuenta que el siguiente libro de la trilogía se llama Deuda de Vida, que el siguiente libro de la trilogía tiene la portada del Halcón Milenario, mucha gente piensa que lo que vamos a ver en ese segundo libro es la continuación de este interludio. ¿Vosotros habéis leído algo de eso? ¿Qué opináis? Sí, pues me pareció curioso. Igual es una, como dices tú, una precuela, digamos, del siguiente libro. Ya solo por el título, que está muy asociado a los Wookiees, los que jueguen sobre todo a juegos de Star Wars, se lo suelen poner mucho. Y bueno, siendo un capítulo de Han y Chewie, a ver, si el libro era un 5 hasta allí, pues en ese momento se convierte en un 10 ya, no hay ninguna duda. Hay que decir que Astraide es fan acérrimo de Han Solo. Vamos. ¿Tú qué te pareció, Nico? Un poco más que decir a lo que ya habéis dicho y lo que ha dicho Astraide, que sí, que probablemente esté relacionado, sobre todo teniendo en cuenta que en el universo Star Wars la palabra deuda de vida te evoca un Wookiee siempre. Bueno, sin entrar en detalle, voy a nombrar uno. Hay uno de Naboo que está bastante bien, en el sentido de que relacionan con otros. Ese sí que se relaciona un poquito con otros interludios y con algún otro relato que he visto por ahí, de estos que me gusta que leéis, escucharéis en los podcasts. No voy a entrar mucho más en detalle, pero bueno, no está mal. Y hay otro de Coruscant, que me hace gracia porque nombran el nivel 13-13, que claro, la gente que esperaba ese videojuego con ganas cuando ve 13-13 se dice, mira qué cachondos, está jugando conmigo. Y encima nombran a Dexter Jester, ¿no? ¿Os suena? ¿Sabéis quién es Dexter Jester? No, la verdad es que no. No, lo sé, ¿no? Dexter Jester es el que sale en el episodio 2, el de los cuatro brazos, que ayuda a Obi-Wan Kenobi a saber dónde ha venido ese dardo Kyber, sí, que mató a ¿cómo se llama? A la caza de recompensas, a Sam Wessel. El que se rasca el culo. El que se rasca el culo es Dexter Jester. Bueno, pues se supone que desde su restaurante hay un pasadizo que lleva a una zona de Coruscant importante y tal. Así que bueno, lo meten un poco ahí para que encontremos un poco la relación. El siguiente ha dado muchísimo que hablar, porque se ha situado en Tatooine. ¿Y qué pasa en ese? Venga, Strike, ¿qué pasa en ese interludio de Tatooine? No spoilees, pero cuéntanos un poco así qué pasa. Joder, sin spoilear al pobre chaval, es muy jodido, macho. Bueno, venga, pues no cuéntanos. No te preocupes, haré mi mejor esfuerzo. A ver, venga, trae. Pues en ese capítulo sacamos en claro que los yaguas huelen mal y que... y que hay un tío que quiere comprar algo especial en el carromato este de los yaguas, ¿no? Y parece que tienen allí una especie de armadura mandaloriana, que no se sabe de quién será. Carcomida por ácido. Tatooine, armadura mandaloriana... No sé. Sin nada en su interior. Sin nada en su interior. Está vacía, sí. Esto, supongo que la gente que ha seguido un poco este libro, yo... Esto me lo spoilearon. Yo estaba tranquilamente leyendo mi libro y me dijeron, verás cuando llegues al capítulo tal. Y dije, me cago en todo. Y como todo, pues no lo leí y dije, pero si no dice nada. Como todo el libro. Si se lo deja todo no caer más. Y dice, tiene que ser, porque ya miras tú. ¿Para qué me pones un capítulo de Tatooine que no pinta nada? Y me nombras una armadura mandaloriana. Ya, pero tiene que ser, pero claro, lo que te preguntas es qué pasó, ¿eh? ¿Qué pasó? Si la han recuperado porque el Sarlacc caga y no digiere armaduras mandalorianas. O si la ha abandonado ahí, o si es un personaje que sale por ahí y quiere pasar desapercibido. Esa es un poco el misterio, vamos. Bueno, supongo que todo eso lo veremos más en detalle, lo explotarán en diferentes productos, espero. Seguro. O a lo mejor está muerto y no vuelve a aparecer. todo posible. Bueno, tenemos otro capítulo de Bespin. Salen Lando y Lobot, no vamos a contar tampoco nada más de eso. Y tenemos otro de Jakku. El último interludio de toda la historia es Jakku. Yo dije, oh, Jakku, me van a contar un montón de cosas. Y claro, no me cuentan gran cosa. Está bien, ¿no? Porque te sitúan un poco el planeta, ¿no? Te dicen que es un planeta donde va a parar la gente, que huye de la guerra, que no les queda ya nada ni nadie. Ya te cuentan que es un planeta apartado, desértico, que no hay nada. Te lo dicen que es como Tatooine en ese sentido. Entonces, se sitúan un poco, ¿no? Cómo es el planeta, pero realmente no te cuentan nada, y para el episodio 7 de luego no vas a encontrar ningún tipo de relación, pero es interesante, ¿no? Ver que ya te meten a Jakku 4 meses después de Endor ahí en la historia, ¿no? Sí. Poco más que contar de este interludio, ¿no? Y del resto. ¿Hay alguna cosa que queréis comentar de los interludios que creéis que es interesante y que me he dejado por ahí? Que es lo más entretenido de los libros. Sí, yo creo que el sí. El libro. Sí. Sí, además que molaba lo que hemos dicho de que cada uno era diferente. Entonces era, a ver qué me cuentan ahora, a ver qué ocurre, ¿no? Y empezabas a leer la historia, claro, empezaba como si fuese un libro nuevo, porque sin contarte nada empezabas a leer y poco a poco decías, ah, está hablando de este, ah, es este personaje, ah, hostia, este que hace recompensas es Dengar, cómo mola. Entonces, bueno, no está mal. Podían haber contado más detalles de cosas, sobre todo de políticas o de situaciones. Claro, todos esperábamos que nos contaran el germen de la resistencia, el germen de la primera orden. Pero claro, es cierto que estos son 4 meses después del episodio 6 y el episodio 7 son 30 años después. Entonces, claro. Muy pronto. Es muy pronto. Mira, yo como en todos los podcasts hago la cuñita para que la gente se lea Estrellas Perdidas. Que todavía no ha salido en castellano, pero va a salir en breves. Ahora que sale ya lo sabemos. Sale dentro de poco, sí. Sale dentro de poco. Así que ahí lo dejo. Se cuenta más en ese libro de cosas relacionadas con el episodio 7 que en este. Y eso que este está supuestamente directamente relacionado. Pero en el otro vais a tener más cosas. Y mira que hay poco. Bueno, ya llegaremos a analizar ese libro cuando salga en castellano y hayamos dejado algo de tiempo a la gente para que se lo lea. Bueno, pues finalizar simplemente diciendo que el tercer libro de este libro, de esta trilogía, lo hemos dicho ya, ¿no? Que era Empire's End, que sí que es un nombre un poco más evocador, ¿no? El final del Imperio, vamos a ver qué nos cuentan. Y contando que eso del segundo libro poco se sabe. El autor es el mismo, ¿vale? No es la trilogía escrita por diferentes escritores o autores, sino que es el mismo. Pero no hay nada de información a día de hoy, más allá de la portada que os hemos dicho y el nombre del libro. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver qué nos cuentan, si tenemos otra vez los mismos personajes, si lo que parece ser es realmente se centran en Han y Chewbacca y seguirán contándonos por detrás, trasfondo un poco del Imperio, porque al final todo esto pertenece a la saga Consecuencias, que supone que son las consecuencias de lo que ha pasado en el episodio 6. Ya veremos. ¿Quieres decir algo, Stride? No, ahora que hemos terminado, lo único, comentar un par de detalles, a ver qué os pareció a vosotros, de los que no hemos hablado, pero detalles tontos del libro. Cuando nos presentan a Temin, está jugando a un juego con un droide que nos ha recordado muchísimo a Colonos de Catán por la descripción. Se parecía bastante. Sí, sí, sí, se parecía, sí. Para los jugones seguro que le suena. Seguro que sí. Así que ya sabemos que no tienen solo el Pazak y el de Yarik, o sea, tienen más cosas para jugar. Luego también me hizo mucha gracia la insinuación de Singer sobre los Ewoks, que decía algo así como que se comían a los troopers muertos. Sí, esa parte es cojonuda. Es que los Ewoks son muy cabroncetes. Sí, sí. A ver, yo dije, coño, igual... Con la metáfora quería decir que los cadáveres alimentan a los árboles y los Ewoks viven de los árboles, pero no. Pero cuando los ves tocando los tambores ahí hechos con cascos de trooper ya te hueles a algo. Hombre, solo tienes que ver que querían comerse vivos a Han, a Leia, o sea, Han y a Luke, tío. O sea, carnívoros sí, son. Se ve en la propia película, claro. Si es que no sería raro de hecho que lo hubieran hecho. Claro. Otra cosa es que los rebeldes les hubieran dejado, pero... Exacto, exacto. Y luego otra cosa que también me hizo mucha gracia, porque lo hice al principio, es que todos los troopers buenos murieron en la Estrella de la Muerte. O sea, si ya no les atinaban a disparando cuando estaban con los troopers de élite, al Imperio no le quedan más que 2 telediarios, porque si le queda solo la morralla, madre mía, ¿cómo serán estos? A lo mejor disparan tan mal que disparan bien. Pues o sea, si los buenos ya disparaban en ángulo, estos ya completan el círculo del todo y disparan correctamente, porque es que si no. Además que hay gracia porque hay un personaje esto secundario, ¿no? Que sale en el libro, que no hemos hablado de él, porque bueno, los secundarios los hemos dejado un poco de lado para que la gente los descubra. Que básicamente, cada vez que habla, Raes Loan lo que piensa es: este es un pardillo que estás sí, vivo sí. Porque eras tan malo que no estabas a la Estrella de la Muerte. Exactamente. Bueno, había que preguntar dónde estaba esta mujer, ¿eh? A saber. También sí, porque cuando hacen comparaciones en plan de... son 12 troopers, bueno, será una pelea difícil, pero podemos salir vivos. Pero si sois 2, o sea... vamos sobrados, los están dejando a la altura del betún, macho. Bueno, chicos, pues yo creo que más o menos hemos hecho un buen repaso del libro de Consecuencias, Aftermath en inglés... Si queréis dar una visión general, ya habéis dicho un poco antes que que os ha quejado un poco, esperáis un poquito más del libro principal, que no está mal. Si queréis añadir una cosita más en cuanto a conclusiones finales del libro, sobre todo si lo recomendáis a la gente o no, y poco más. Bueno, pues si vienes aquí, si te compras el libro esperando ver una historia súper interesante de Star Wars, no es lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un montón de detallitos, como has comentado, y si te gusta eso, a mí por ejemplo me gusta, pues a ver, te entretendrá el libro. Y luego también, si te gustan los alienígenas, mencionan una cantidad de aliens absurdísima, o sea que estate ahí con la Wikipedia mirando de qué raza es cada uno, porque hay cantidad de razas que mencionan, vamos. ¿Nico? Si eres muy fan de Star Wars, lo de siempre, léetelo. Si no, es bastante olvidable. Y además, lo dicho, no te va a contar nada. En cierta forma, o sea, todo te lo va a dejar caer, parece que sí, pero no. Así que bueno, si te apetece, léetelo, y si no, léete otra cosa. Bueno, yo voy a también dar mi opinión. A mí me parece un libro que te lo vendían como más de lo que es. La historia principal no deja de ser una historia de las muchas que hemos podido leer, sobre todo del antiguo canon de leyendas, ¿no?, del universo de Star Wars. Un grupo de héroes haciendo una serie de cosas, nada que realmente te contara la situación general. Los interludios son muy buenos, a mí me gustaron prácticamente todos. Hay alguno que también que es un poco más flojo, pero en general están bastante bien. Y es el primero de una trilogía, así que mi recomendación es que te lo leas. Tienes tiempo hasta que salga el segundo libro y a partir de ahí pues ya veremos si es una trilogía que mejora o es una trilogía que realmente luego es prescindible o no. Bueno, pues chicos, muchas gracias por este análisis de consecuencias. Gracias Stray, gracias Nico. Nos escuchamos y nos seguimos hablando en los próximos episodios. Perfecto. Muy bien, gracias a ti. Venga, hasta ahora. Star Wars has returned to resume its storyline. Between the last film and now, well, it's been a long, long time. If you've forgotten anything, we'll remind you now in a very detailed recap of how it all went down. Escape pod to Tatooine, Jawa's sentient machines, young Skywalker sunset scene, R2 and some people scream. Obi-Wan in long dark robes must repair C-3PO. Obi-Wan, you're my only hope. Uncle Owen and ooh, nope. Mos Eisley, lots of weirdos, not the droids as far as we know. Han shoots first, bye-bye Greedo. Chewie, jump up to light speed, go. Alderaan to smithereens, that's no moon. Tractor beam, dress up as the other team to save the captured future queen. Dodging blasters, trash compactor. Actor, quote off between dueling actors. Wayward student slays his master. Must escape but must go faster. TIE fighters hot pursuit. Don't get cocky, kid, just shoot. Yavin 4, prep the troops. May the force be with you, Luke. Plus red 10-3-6 at all. Torpedoes miss, computers fall. Use the force, now Luke, don't stall. Vader, Falcon, woo, close call. Death Star goes kablooey. Everyone get out there, zoomie. Medals for their royal duty. Han and Luke, but if not Chewie. Star Wars, Star Wars, this is everything that happens in Star Wars, Star Wars. Ice planet, Wampa cave, Obi-Wan beyond the grave, Solo in the blizzard brave, Tauntaun guts, Luke is saved. Back to base of frozen water, Nerf herder, kiss that's awkward, Star Destroyers, giant walkers, lots and lots of rebel slaughter. Asteroids, take a breather, roar enormous phallic creatures, Dagobah, Luke, where you'll meet your ancient Muppet Jedi teacher. Physical and mental training, Vader vision, Yoda's phrasing, do or do not, X-Wing raising, whoop, gotta go, friends need saving. Cloud City wariness, once more 3PO's a mess. Darth teams up with Boba Fett as the world's worst dinner guest. Luke is on his way, although carbon knife will pour Han Solo. Walter Deal, dear it, Lando, awesome kiss. I love you, I know. Luke and Vader, this is it. Epic battle, trading hits. Sabers clash, popping fizz. Nothing is as cool as this. Vader cuts him at the wrist. High above an endless pit. Dark side pitches, Luke resists. I am your father. Holy shit! Star Wars, Star Wars. This is everything that happens in Star Wars, Star Wars. Jabba's palace, next vendetta. Chewie captured, plan develops. Leia's bounty, hunter get up. Hunt freeze Han, but it's a setup. Luke shows up in Tatooine. Leia's super hot bikini. Rancor fight, that bikini. Sarlacc pit, that bikini. Bueno, hasta aquí este segundo episodio del podcast de Rojo 5. Pero antes de despedirme, me gustaría comentaros un par de cosas. La primera es que estamos bastante contentos con la acogida general que ha tenido nuestro primer episodio. Los que nos conocéis de proyectos anteriores sabéis que tenemos cierta experiencia en esto de los podcasts, pero sin embargo, la verdad es que este proyecto es bastante diferente a lo anterior y toda esa experiencia tiene poco peso, ¿no? Quitando quizás el tema de la edición, que sí que hemos ganado un poco de velocidad. Pero el hablar de un cómic, de un libro, saber dónde está esa línea que separa el contar una opinión general y llegar al spoiler es a veces muy fina, ¿no? Contar también de una forma seria, pero a la vez entretenida, un libro, un cómic, no es a veces fácil, ¿no? Y aún estamos lejos de donde realmente queremos estar. Necesitamos algo más de tiempo para cambiar el chip, pero bueno, pondremos lo mejor de nosotros mismos para intentar alcanzarlo lo antes posible. Por eso, que la acogida general haya sido tan buena, es algo que, pese a todo lo que nos queda por mejorar, es algo que nos hace el doble de ilusión. La segunda cosa que quería contaros es que hemos hecho un par de secciones nuevas en el blog de soporte. Una es una sección de cómics y libros en la que salen todos los productos que se han publicado en España, con unos pequeños datos que es, bueno, muy sencillitos, pero que se pueden ayudar a saber, pues, número de página, fecha de publicación y demás. Creemos que de esta forma todo el mundo puede saber qué es lo que se ha publicado y saber un poco de qué estamos hablando, ¿no?, en nuestros episodios, ¿no? Os recuerdo que este blog de soporte lo podéis encontrar en la dirección www.rojo5.es. Bueno, ahora ya sí, solamente comentaros que para el siguiente episodio tenemos previsto hablar, ahora sí, del primer cómic de Kanan, el cómic de Princesa Leia, el libro La huida del contrabandista y el documental I'm Your Father. Será un programa con un formato muy similar a este, pero bueno, tranquilos que para el episodio 4 tenemos previsto algo un poco diferente y de la que ya os daremos más información cuando llegue el momento. Ahora sí, me despido, muchas gracias a todos por escucharnos, sed buenos y que la fuerza os acompañe.